noches, bienvenidos. Hola, Manola. Eso quería decir hoy cuando me sacaste de contexto, Nacho. Hoy me sacaste de contexto. Pensaba arrancar con eso, con el hola, Manola. ¿Y por qué te saqué de contexto? Porque me quedé pensando lo que veníamos hablando ahora, lo que veníamos hablando recién. Entonces dije, me acordé, tenía que decir el hola, Manolas. Bueno, es una estupidez básica que... Porque digo, siempre arranco de la misma manera, entonces no está bueno arrancar siempre de la misma manera. El público se renueva, le estoy citando mucho últimamente a la señora. Conozco uno que empezó con el de Buenas Noches América y se llenó de guita. Bueno, sí, y lo mantuvo también, ¿no? Y lo sigue manteniendo, lo sigue haciendo, chabón, eso. Y nunca estuvo en América, encima. Es verdad, es el único canal que no estuvo. Ah, no, en Canal 7 me parece que tampoco. No, pero relatando me parece que sí. Empezó en Canal 7, claro. Eso, en América no estuvo nunca. Bueno, un gran dato acabas de aportar para todos nosotros, que es fundamental, ¿no? Obviamente, saber estas cosas para nuestra vida cotidiana. Cri. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Pasar la Onda. Estamos en el capítulo 228. Ya llegamos a 228 programas. La verdad que yo creo que no pensaba que íbamos a llegar a tantos programas realmente. Yo al menos no lo pensaba. Cuando se me ocurrió la idea de Pasar la Onda, ni siquiera me imaginaba un programa de radio, ni siquiera me imaginaba uno. Y lo malo es que no estamos ni... Estamos recién empezando. Pusimos primera nomás. Es más, estamos, viste, cuando está cabeceando el auto que sale, viste. Estamos regulando y van bajada. No, no estamos... Tranquilo. Vamos bien tranquilos y... Pero sin prisa, pero sin pausa. Eso es importante. Bueno, para el programa de hoy les cuento un poquitito, porque siempre en el inicio del programa lo que hay que hacer es contarle a la gente básicamente lo que van a escuchar después hasta la medianoche, qué lindo. Bueno, 3 horas para pasar la onda, hacerla efectiva, realmente efectiva, es el día del jueves. Bueno, ahora también lo vamos a empezar a repetir, el programa este. No solo nos lo repiten la gente de Radio Chuda, sino que también lo vamos a repetir nosotros, porque yo dije... ¿Cómo puede ser que nosotros mandamos repes de un montón de programas, pero no el nuestro? Es verdad. Nunca lo habíamos hablado, tío, pero es como que hacemos repes de un montón de programas, pero el nuestro no. No lo repetimos. Hay gente que se lo puede perder, también que está en el Facebook. Dicho sea de paso, te podés comunicar a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com, por si no sabías la famosa dirección del canal libro, /pasalaonda. Allí nos encontrás. Y también te podés comunicar a través de lo que es el Twitter, @pasalaonda. En un ratito va a estar la señorita Mele Iguiarraga en la producción también. Y se va a estar ocupando del minuto a minuto. En un ratito también va a estar ya la señorita Nadia Wacky haciendo las redes sociales, ¿no? Va a estar ahí. El minuto a minuto se lo dejamos a Mele, ¿no? Y ella, Nanu, se ocupa de sacarnos fotitos, de también publicar todo lo que se va publicando en lo que es el Facebook, básicamente. Más allá de tener redes sociales, porque son fundamentales para un programa de radio, ¿no? Para que la gente se comunique, la idea es que vos del otro lado interactúes con nosotros si tenés ganas. Esto lo aclaro porque siempre lo digo, si tenés ganas. Nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Bueno, venimos justamente de una jornada que tuvo bastante que ver con eso, ¿no? Con el ni una menos. Pero no me quiero desviar y quiero contarles un poco más de lo que hay. Hoy tenemos un programa hasta las tetas. Básicamente, hoy está hasta las tetas real. Es muy probable que algo nos quede afuera. Vamos a tratar de meter todo. Vamos a tratar, sí, siempre se trata. Bueno, no importa. Pero sí, la verdad que estamos hasta la manija. Tenemos para hoy, nos va a estar visitando la gente de Algo Mejor. Además, tenemos coberturas de Salta a la Banca en el Malvinas Argentinas. Tenemos 11 tiros en Group. Tenemos también la presentación de La Covacha en Palermo Club. Tenemos también la presentación de Maldición de Rock. Así que hay coberturas. Por lo menos para tirar para arriba, en un ratito Yanina Mazzarella va a estar con algunas de las coberturas. Y además de todo eso, tenemos la agenda para contarte lo que se viene el finde. Tenemos las noticias, que vienen cargaditas las noticias con un par de sabrosonas, podemos decir, de las noticias que para mí son sabrosonas porque nos vamos a reír un poquitito también con las noticias. Hay de todo. Y obviamente está también la sección Delicatessen. Esta onda no la tenías. Vamos a ver qué podemos meter con el... Repetado que estamos. ¿Qué más te podemos decir? ¿Que va a haber música? Bueno, arrancamos obviamente con música. No podía ser de otra manera. Arrancamos con Blur haciendo Song 2. ¡Bienvenidos! Nothing is young, when I was young. It's not my problem, it's not my problem. Dijimos que la cosa venía apretadita hoy. Bueno, arrancamos con dos minutos haciendo sus temas, ¿no? De dos minutos por lo general. Sí, tuvimos que buscar un tema largo de tres minutos. ¿Es un cover para ellos este? Es difícil, es, claro, sería algo que no les es propio a los muchachos de dos minutos, que siguen a pleno, ¿no? Porque están tocando bastante, bastante seguido. De hecho, están en nuestra agenda bastante seguidos. Porque nos gusta el punk también, ¿eh? Somos gente que nos cabe. El punk y rock, realmente. A vos particularmente desde hace mucho tiempo. Y dos minutos justamente, ¿no? Bueno, dos minutos es poco. Me quedaste con el chiste ahí rebotando. No me lo casaste, estuviste flojo, estás medio dormido, Nacho. Te lo casé, pero viste cuando me quedé como, mirame y te digo, y no me mirabas a propósito. Te iba a decir. Ah, me querías putear, digamos, básicamente. Que... Ah, no me hice cargo, no me hice cargo. Bueno, una vez me tenía que tocar a mí tirar el chiste bobo. O sea, en algún punto. Soy conductor, en algún momento tengo que decir ese tipo de boludeces. ¿Viste que está bueno ese chiste, boludo? Sí, para uno sí, ¿viste? Porque para el otro no está tan bueno hacer el chiste, boludo. Para el que lo recibe, ¿sí? Como que te lo quedas mirando como diciendo, ah, le hace falta, medio esta semejante huevada. Bueno, probablemente no haga falta. Lo que sí hace falta es que te cuente dónde va a estar tocando dos minutos, porque arrancamos nuestra agenda de viernes y los muchachos de dos minutos van a estar tocando lo que es Ultra Bar. Esto queda en San Martín 678, en Capital Federal, un lugar oficialista, ¿no? Con el San Martín, con el 678. Es como muy... Nah. No tira mucho bien el centro, ¿viste? Y dos minutos, ¿viste? Como que no cuadra todo junto. Vos lo pensás así el nombre y el nombre ya te suena. Eso es lo feo de los nombres cuando te apropias de algo que es tan común, digamos, ¿no? Como el 678, una manera de contar, una numeración que puede ser una casa, como en este caso, como que queda feo, chocante. Sí, pero no podemos negar que llamó la atención. Igual que han hecho los muchachos de dos minutos durante más de 20 años de carrera, se presentan este viernes y es la primera de la agenda. Los escuchamos haciendo Nadie. Santana Bar, qué lindo lugar, lo vengo diciendo hace rato, tengo ganas de pasar. Bueno, probablemente no me quiero hacer el misterioso, ¿no? Porque no está bueno hacerse el misterioso, pero... Pero... Pasa que, viste, son esas cosas que no podés decir. Que no podés decirlas porque por ahí se queman. No hay que quemar las cosas. Entonces, la verdad que vengo hablando de... No te vayas a la mierda, boludo. Vengo hablando de Santana y cada vez tengo más ganas. Y nada, lo dejo ahí. En cuestión es que en Santana va a estar sonando esta banda del carajo, que es Pez. A mí particularmente me choca un poquitito lo de Pez. Es de esas bandas que te gustan o no. Sí, rotundo. Tenés que ir, escucharla y ver después cómo sales. Exacto. Por ahí... Yo tengo que decir la verdad en el sentido que yo los escuché tan solo una vez a los muchachos de Pez, por lo menos en vivo. En vivo los vi, no, dos veces los vi. Y no me terminó de convencer. A mí particularmente, desde acá, yo digo esto, ¿no? Estamos en una radio, por internet, creo que tenemos la libertad de opinar. Por eso también les decimos a ustedes que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales. Porque te puede gustar o no te puede gustar una banda y está bien, loco, no está nada mal. O sea, hay que respetarnos, ¿no? Si te gusta, bien, y si no, también. Desde acá lo que hacemos, elegimos hacer, es pasarle la onda a todas las bandas que podemos. En este caso Pez, que a mí particularmente no me llega a convencer del todo. Pero por ahí a un montón de gente sí, y le va muy bien. Hace mucho están tocando los muchachos de Pez. Eso también es una realidad. Santana Bar queda en Presidente Perón 414. En Ramos Mejía, desde las 23 horas, puedes ir a ver a los muchachos de Pez. Acá los escuchamos haciendo Os Garcas. Pasa la cosa, me gusta, está lindo esto, está potente, está... Tenemos que, lo venimos diciendo hace rato, en algún momento tenemos que empezar a transmitir los detrás de escena o grabarlos, y después creo que nos vamos a reír mucho. Yo levantaría apuestas, le digo, esta situación así, a ver qué opinan. Y estaría, bueno, perdón por esto, por estas internas, viste, que sacamos al aire, pero bueno, pasa en todos lados, ¿no? Básicamente, así que ¿por qué vamos a hacer? Pasa en la vida, pasa en TNT. Pasa en TNT, pasamos chivos también. Bueno, estamos escuchando a la gente de Casa Cuervos. Esta banda me viene sonando hace rato también. No recuerdo si la hemos pasado alguna vez. ¿Vos, Nacho, te acordás si la hemos pasado? Sí me acuerdo y no la hemos pasado. Muy bien, este, muy no. Bien. Muy bien, bien con la memoria hoy, ¿eh? Sí, pues me costó encontrar y todo, pues me di cuenta ¿Te que costó no encontrarla? Mira, yo pensé que te iba a ser fácil esta fecha, poco menos. No es que también costó por el tema del edificio, sino por el tema de que como es un EP que tienen grabado ellos, que sale como video también, entonces es difícil encontrar solo el audio. Pero pará, ¿el EP completo sale como video? Claro. Ah, mira. Con la grabación. O sea, como digamos un documental. Claro, fue muy interesante de sacar un EP. Bien, como con bueno, un poquitito más, el agregado ahí, el plus para un arranque. Sí, es lo que siempre decimos, ¿no? Está bueno que haya, digamos, algo más, que te ofrezcan un toque más, aparte de la música. Convengamos que hoy por hoy hay una oferta musical increíble también, ¿no? Entonces, creo que, de hecho lo decimos varias veces en el programa, que siempre hay que por ahí dar un poquitito más. Bueno, los muchachos de Casa Cuervos nos traen esta novedad, y el tema que estamos escuchando se llama 31, y la novedad tiene que ver también con qué van a estar tocando los muchachos, por eso están en nuestra agenda viernes. Van a estar tocando lo que es Alquimia Bar. Nos vamos para Zona Norte, nos vamos para Pilar, justamente Avenida del Tratado del Pilar, se llama la calle donde queda Alquimia, al 175. Allí van a estar sonando los Casa Cuervo en vivo desde las 22 horas. Ahora los escuchamos en estudio. ¿Acaso le estoy pifiando de acá a la China? Podemos decir que le estás pifiando. Es una banda que pasamos hace mucho tiempo. De los primeros pasa la onda aquí. Aquí desde la cocina, desde Paternal. Porque antes les recordamos, esto arrancó en FM Oriente, en Ituzaingó. Le mandamos un gran, gran saludo a Francisco Bueno, que es el mandamás de aquella estación de radio, y es quien además nos brindó la posibilidad de que pasara la onda, empezar a hacer un programa de radio. En principio, ¿no? Veníamos con la idea, estaba la idea, pero no tenía un formato más allá que una página y algo bastante, bastante volado, que fue tomando forma, gracias a Dios, y de a poquito sigue. Y ahora es forma de programa hace ya 228 episodios. La cuestión es que estamos escuchando Alerta Pachuca, de esa banda. Era de la que me hacía mención recién, haciendo Gallito. Lo que me costó leer eso. Gallito. Gallito ciego. Lindo, lindo rindilio. Me gustó. Nos vamos ahora para Quilmes. ¿Te parece, Nacho? Nos vamos para Zona Sur. Vamos para Quilmes. ¿Qué hay? Alerta Pachuca. ¿Quién más? Toca también La Jarana, Tocomocho y Tierra Adentro. Tocomocho es como... Es medio sugerir. Es medio difícil, ¿no? Digamos. ¿Cómo se llama tu banda? Tocomocho. Y yo creo que al principio alguno te va a mirar medio raro por ahí. Te cuesta tocar, por lo visto, ¿no? Claro, toca todo mocho, chavo, todo roto. Bueno, sepan disculpar, chicos, toco mocho, no los estamos bardeando, mucho menos, pero nos llama la atención. Está bueno que te llame la atención el nombre también, ¿no? Ahora queremos escuchar lo que hacen. Por favor, manden material, info@pasalaonda.com.ar. ¿Quién les habla recién? Era el señor Juan Ignacio Miranda. Nos presento en el casi tercer, cuarto bloque. Más hola, más. Gente, ¿cómo les va? Y quien me anunció recién fue Cristian Devoto. Muchas gracias, Nacho, por presentarte. Aquí estamos nosotros dos. Estamos los mismos boludos de siempre. ¿Para qué nos andan presentando siempre? Bueno, pero por si alguno no nos conoce, esos son nuestros nombres. Si vemos algo, no somos nosotros. Club Tucumán es donde vas a tener lugar esta movida. Andrés Baranda, 941. Nos vamos para Quilmes. 21 horas. Arranca toda esta movida y cierra Alerta Pachuca. Instinto intestinal. Hay que practicar desaparecer. años le cambiaron la noción de una raza que camina la extinción. Con los dotes y un canino supo hacerse un lugar entre los seres queridos. Su corta vida alcanzará para hacer la revolución de una raza tan cercana a la razón. Y aunque no tenga testigos, como así lo bautizaron, Ernesto fue otro argentino que peleaba para escapar de una matriz de acerrín y paredones. Olfateando la libertad, se fue alejando de tibias generaciones. Última fecha de agenda de viernes. Suena en nuestro programa La Furia de Petrusa, banda que ha pasado la onda, banda de la cual se pueden encontrar videos en lo que es nuestra página, que es básicamente donde nos estás escuchando ahora. Probablemente puedes también estar escuchándonos por el Facebook, por Radio Chudas, puedes estar escuchándonos en la Repe, aquí mismo también, ¿no? Pero básicamente en lo que es la página también hay otras cosas y hay videos. Tenemos un canal de YouTube. Lo puedes encontrar, vos buscalo. YouTube pone Pasa la Onda, pones en Facebook Pasa la Onda, pones en Twitter Pasa la Onda, pones en Instagram Pasa la Onda, pones en la con de tu hermana Pasa la Onda. Y ahí estábamos nosotros. Estamos en la... Hoy tantas me... veces me mandaron, ¿cómo no van a encontrar ahí? Cuántas veces. Ahí, y en la de la Lola también, viste. Me causó mucha gracia ver una publi de Bienvenidos a la Concha de la Lola, población 62 mil millones. Bueno, boludeces del Facebook, ¿quién no se ríe con esas cosas, no? Hay gente que es muy ocurrente, ¿no? Con el tema de lo que son las imágenes. Bueno, dentro de lo que es imágenes está YouTube, ¿no? El mayor referente de lo que son las imágenes. Y ahí tenemos nuestro canal que es Pasa la Onda TV, que es donde encontrás, por ejemplo, el acústico que hizo el Enano cuando vino a visitarnos aquí a Pasa la Onda, nuestra cocina. Van a estar tocando en lo que es Big Flow. Este lugar que está, digamos, este lugar está bastante, bastante movido últimamente, ¿no? Le han dado bastante movida, está ahí a la vuelta lo que es Niceto, está en Córdoba 5509, para ser más exactos. Está en una zona, se puede decir, con bastante movimiento, pero como alejado, ¿no? Sí, sí, de verdad, porque está por Córdoba no hay tanto, realmente. Capital Federal estamos hablando, ¿no? Está en la zona de Palermo, abajo del puente de Juan Justo, para que te ubiques. Claro, justamente a dos cuadras está de lo que es el puente de Palermo. La verdad que me parece bien que se haya abierto un lugar y que, por lo que tengo entendido, suena muy, pero muy bien. También el viernes van a estar los Parapipou con la fiesta Koala ahí en lo que es Bitflow. Así que escuchamos Ernesto de los muchachos de La Furia de Petrusa. Y en un ratitito nomás, ya seguimos con más Pasa la Onda. Se acaba la agenda de viernes, queda la del sábado, queda la del domingo, queda la banda, queda la gente de Algo Mejor, queda mucho todavía. Así que prepárate porque hay más. desierto de la oscuridad, bautismo de la alteza en la fuente de la isla de la verdad. Radio por diablo y por viejo, fue aquel esbirro de los vigías del templo de los cultivos, que descubrió en su aspecto un fornido gallo de otra clase social. Llegó por la callejuela y enfrente de un centinela le encomendó conquistar la ciudad. Salta la banca en nuestro programa haciendo bautismo. Estamos en el capítulo 228 de nuestro programa. Se encuentra la señorita ya Nanu Guay aquí junto con nosotros, que se encarga de hacer las cosas que yo en este momento me acabo de dar cuenta que no hice. Por ejemplo, Nanu, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Cristian, mal. Mal, mal, mal. Nah, sí, la verdad que me reparto el cerebro, pero a veces no me alcanza. Ay, pobre. Sí, bueno, es así. O sea, no alcanza. Mene, también, ¿qué haces, Mene? Empezó a trabajar. Dale, querido, mueve el culo. ¿Qué haces, nera? Bueno, la señorita Melissa Iliarraga, quien se encarga del minuto a minuto, por lo menos, y de la producción también, ¿no? Porque si no, después se enoja. Se me enoja. Si no lo digo, se me enoja. Hay que reconocérselo. Sí, totalmente. De hecho, la agenda es de la señorita. Por ejemplo, las noticias también son de la señorita. Claro. El minuto. Los videos. Desde ahora. Los videos de la ciclola. El minuto a minuto de minuto 32 del programa. Claro. Exacto. Los videos de la ciclola. Ah, el resto no lo reconocemos. El resto no. Bueno, pará que nos estamos yendo al carajo. Para variar, ¿no? Después de recordar todo esto, les recuerdo que estamos escuchando Salta a la Banca haciendo bautismo y tiene que ver con que los muchachos presentaron Eureka. Qué pedazo de disco, me lo estoy comiendo vivo ese disco. Tremendo. Bueno, en realidad elegí este tema para empezar a hablar sobre lo que fue el show de presentación de Eureka, porque fue con el tema que arrancaron el show, ¿no? Y salieron a escena justamente con Bautismo. Después de Bautismo vino Multitud y después vino Desnudando un Ángel. ¿Por qué hago hincapié en estos tres temas? Porque son los tres que no escuché. ¿Llegaste tarde? ¿Estabas sordo? ¿Estabas en el baño? ¿Estaba lejos del baño? No. Estuve sacando fotos. Entonces, los primeros tres temas estaban entre la valla y el... No, pero pará. Nacho me mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No se escuchaba, boludo, ahí. ¿No estaba sacando muy lejos las fotos? No, boludo, estaba entre la valla y el escenario. Pero la verdad que no escuché nada. No le pude prestar atención a esos tres primeros temas. Al menos, Mele, dejá de hacerle señas porque yo también te estoy viendo acá, entonces no puedo acotar a lo que estás diciendo, entonces no está bueno eso. Ok, dale. Entonces, te juro que no se escuchaba, realmente no se escuchaba un cacho. Era como que en ese momento, no sé si era porque yo estaba muy concentrado tratando de sacar una foto bien, lo cual era bastante difícil para mí, ¿no? En ese caso, o que no se escuchaba ahí adelante, no sé por qué. Tendría más coherencia el tema de la concentración. Puede ser, no sé, pero no los escuché. ¿Viste cuando decís, pasaron esos tres temas? Después los leí cuáles habían sido, porque dije, ¿qué mierda tocaron al principio? Me quedé, viste, ahí colgado. Bueno, la cuestión es que más allá de mi colgadez y de haber sacado fotos ahí en la valla, que casi, dicho sea de paso, casi sacaron papelitos así, de tipo papel picado cuando inició el show. Y lo sacaban pensé con que un... muy caro. No, tiraba no se ve, regalaba no se ve los pibes. No, mentira. Y tenía el cañón que tiraba los papelitos, lo tenía en un momento apuntándome directo a mi cara y yo no me di cuenta. Si no me decía alguien de atrás, negro, te van a pegar en la cabeza. Ah, bueno, me corro. Sí, estaba un poquito colgado, pero estaba normal, ¿eh? No había ingerido ni alcohol ni ninguna cosa rara. Soy así, básicamente. Bueno, cuestión que después... los pibes empezaron a sonar muy bien. Hicieron una lista bastante larga. Tocaron muchos temas del nuevo disco. Y la verdad que me encontré con un personaje increíble como Santi Aicine. Que la verdad, un cago de risa el pibe. Me hizo cagar de risa realmente porque en muchos momentos también se puso serio, ¿no? Pero jodió con la gente, se daba el lujo de ser él realmente. ¿Viste? Cuando una persona realmente se está dejando ser, creo que eso habla de su maduración como artista. Les cuento también un poquito de lo que era la escena, lo que veíamos, ¿no? Que se van a ver ahora justamente en las fotitos que estuvimos sacando ahí junto con Tamara. Con Tamara Loli mandamos un gran saludo también a Tami, que ella sacó las fotos que se ven bien, digamos. Se entiende, ¿no? O sea, las que saqué yo son las más o menos. A las fotos más o menos, si no escuchaste los temas. Lo que hay que creer, no soy fotógrafo, dice. Hago lo que puedo, ¿viste? Hago lo que puedo, es así. Pero fue divertido igualmente, no voy a negar de hacerlo alguna otra vez. Les cuento, como decía, un poquitito de lo que se veía. Teníamos un escenario con un doble piso, como había sido también en el show de las pastillas del abuelo. Y teníamos una eureka gigante en palabras, en letras, de fondo de pantalla, que medio como que hacía que vos la parte de arriba no le prestes mucha atención. Te costaba por ahí prestarle atención a la parte de arriba, que era donde estaba el baterista y los vientos, que, dicho sea de paso, muy pero muy presentes en muchas partes del show. Muy presentes, realmente rellenaban ese sonido que les contaba recién. Cuando te referís a que no dejaban que le prestes atención a los vientos y a la batería, como que no se notaban. A ver, no sé si no se notaban, pero es como que te hacían. Era tan llamativo la parte de abajo del escenario que la parte de arriba es como que pasaba un segundo plano. Era un segundo plano bastante importante. Si bien la escenografía detrás estaba muy buena también, es como que se te hacía, por lo menos a mí se me hacía muy, pero muy difícil prestarle atención a lo que había arriba. Realmente, o por ahí porque la escena abajo era muy atrayente realmente. Y la verdad que se los nota muy pero muy bien a los pibes de Salta la Banca. No estoy descubriendo nada con esto que digo. Por algo llenaron un Malvinas Argentinas, por ejemplo, ¿no? Que no es la primera vez que lo hacen. Y realmente estaba lleno, lleno, lleno completo, porque el campo estaba lleno. Y las plateas también, todo completo. Realmente una banda que ha demostrado crecimiento muy rápido en el último tiempo. Muy pero muy rápido. Creo que con este disco lo coronan. Es un discazo, Eureka, gente, escúchenlo, porque tiene. Ellos mismos decían, ¿no? Que se dejaron ser con este disco. Tuvieron la suerte de laburar con Ale Kurtz y con Ale Vázquez, que los dos estuvieron presentes en el escenario. Ale Vázquez con una criolla en su momento. Y después Ale Kurtz, obviamente, cantando. Y otro de los invitados que hubo fue Gaspar Venegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, a quien se dio el lujo también, Santi, de cargarlo un poquitito y decirle, dale, pelado, vení, ¿cuándo vas a aparecer? Lo bardeó un poquitito. Pero bien, se lo tomó. No sé si se lo tomó bien Gaspar Venegas realmente, porque no le vi una expresión en el gesto, en la cara, o sea, era siempre la misma. Es como una persona así medio reacia, ¿no? Como que poco expresivo. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, como decía antes, tuvieron de productores a Ale Vázquez y a Ale Kurtz. Y realmente creo que se dieron el gusto de hacer lo que tenían ganas de hacer. Y salió un disco para aprovecharlo, porque realmente suena muy, pero muy bien. Hay muchos ritmos diferentes. Si bien se mantiene el rock, tiene sus baladas también, que son esas cosas que también llevaron a Salta la Banca al lugar que tiene, ¿no? Convengamos que no lo podemos catalogar como por ahí se los cataloga a, no sé, bandas como por ejemplo Las Pastillas del Abuelo, como banda de minita. No. En este caso, realmente, si bien yo también aseveré que no son banda de minita los de Las Pastillas, porque había un montón de muchachos, y no es un buen término para. Pero iba por la minita. Ah, no. Altas minitas, igual, boludo. Había, digamos, por ahí. Más material en Las Pastillas del Abuelo. Acá era más parejo. Estaba más 50-50. Altos flacos había acá. Sí, boludo, no sabés. Estaban re buenos. No sé, ni idea, negro. No miro pibes. Pero había mucha había mucho hombre, mucha mina. Vos viste muchos pibes. A la salida estuviste vos, ¿no? Yo te vi con el flequillo. ¿Fuiste a hacer puerta? Muy bien, fue a repartir flyers. Bueno, van a ver flyers. Coming soon. Too soon, diría. Bueno, volviendo un poquitito al show de Salta la Banca, pasaron varios temas, como decía, del nuevo disco, y pasaron algunos clásicos, por ejemplo, Que Salte la Banca, en que me llamó otra cosa me llamó mucho la atención, la manera de saltar de la gente, cómo se nota que es gente joven que va a ver a Salta la Banca. Tremendo, se veía, yo en un momento estaba en la platea, obviamente ya no estoy para el poco, realmente, salvo que sea, no sé, una banda como La Vela, que es una de esas bandas que a mí me gusta mucho, como para ir a apoyar. Era impresionante ver desde la platea de la parte de arriba del Malvinas, ver toda la gente, prácticamente todo el campo saltando. Mucho agite, mucho. Realmente era una postal, te diría. ¿Sabes qué me sorprendió? ¿Qué? ¿En platea terminaste? Sí, bueno, era parte de arriba, se veía mejor, estaba cansado, era un sábado, había laburado, ¿qué crees que te diga? Sí, estoy viejo, te lo admito, Nacho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La realidad es que presentaron su disco y la verdad que yo me quedé sorprendido y hacía mucho tiempo que no me pasaba algo que es lo que me pasó con esta banda, que si bien ya la había visto, no me generaron lo mismo que esta última vez que los vi. Me quedé tan manija que llegué a mi casa y me puse a escuchar el disco. Cosa que no me suele suceder, así que estamos hablando de algo, no digo que sea el caso para todos, pero a mí realmente me gustó muchísimo realmente el show de los muchachos de Salta a la Banca, que además de todo eso tienen el tema de la consigna social muy, pero muy presente, en todos los sentidos. Y ¿sabes dónde se nota que no la están careteando? En los términos que usaban, por ejemplo. Porque en algún momento se paró Santi, digo como si fuera mi amigo, ¿viste? Mi amigo Santi, un abrazo. ¿Qué haces, Santi? Bueno, en un momento hablaba de acompañar una lucha a Casación, a La Plata. A ver, usaba términos, si bien Salta a la Banca es una banda de usar términos complicados, digamos, de alguna manera, se notaba que sabía de lo que estaba hablando. Que no era que estaba chamullando con el me sumo a la causa A, me sumo a la causa B, como para también como buscarlo como excusa de atrapar gente. Porque se puede ver también así. Sí, hay muchas bandas que lo hacen. Eso. Bueno. Indudable. En este caso se ve que no solo hablan, de hecho han sacado un disco, ¿no? Que es Copla, que es el canto obligado a Luciana Arruga, en el cual demuestran más un compromiso más allá, ¿no? De hacer letras, de cantar y de decirlo, sino que son de acompañar. Me parece que realmente es una banda que lo que dice lo está haciendo. No me parece que estén chamullando, por lo menos eso fue lo que me dio la sensación. Cuestión, gran, gran show. De Salta a la Banda, Salta a la Banca, perdón. Una banda que, para mi entender, recién arranca. Y no tiene techo, me parece. Así que, la verdad que un placer. Muchas gracias a la gente que nos acreditó. Gracias a Gaby Jurado por permitirnos ir a cubrir el show. Una más a Gaby, como siempre. Y un gran abrazo también a los colegas que estuvieron ahí cubriendo, sacando fotos. Y estuve charlando un poquitito con ellos. Así que, la verdad que, unos genios. Salta a la Banca presentó Eureka y te lo contamos de esta manera. Destino que se calzó la antifiesta sin entender el cretino que nunca calla nuestra orquesta. Aunque hasta acá hayamos perdido todo, vamos a dar la vuelta de algún modo. We'll be right back. silencio de la oscuridad. Para mí que nadie te vuelve a mirar. Te esconden en las sombras por algo ilegal. Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar. Si escuchas la sirena que puede llegar. Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar. Si ven a la patrulla que vuelve a pasar. Cada uno tiene su visión. La mía la perdí en un callejón. La pared, discuten sus memorias y me preguntan algo que no sé. Pasante mirando una bola de fuego, cada uno en la calle atiende su juego. Miradas esquivas, miradas cercanas, violines sonando hasta la madrugada. Rápida comida se cuece en la esquina, necesito dulces en esta salida. Chicas morenas, chicas coloradas, junto a sus galones esperando en la entrada. Capítulo 228 de Pasar a Onda, y llega el momento de contarles algunas noticias del mundillo del rock. Ya pasó la primera parte de la agenda de viernes, pasó también la cobertura de Salta a la Banca. Ya están acá los chicos de Algo Mejor, vamos a estar charlando con ellos y nos van a estar deleitando con su música en vivo también, los muchachos. Pero es el momento de contarles algunas noticias, ¿no? Algunas cositas que fueron pasando en la semana, o que nos fuimos enterando en la semana. Que nos fuimos enterando, yo diría más que pasando, porque esto no es algo que pasó justamente en esta semana, sino que es algo que pasa habitualmente. Estamos escuchando a los Rolling Stones haciendo Start Me Up, y nunca más, digamos, adecuado sería con lo que es la noticia. Porque salió una lista de Spotify. Está muy al pedo la gente de Spotify, tengo que aclararlo, ¿no? Porque para hacer este tipo de cosas hay que estar al pedo. Deben haber hecho, haber controlado, tipo el Google Analytics, cuando te aparece ahí algunas cosas, algunos datos que decís, a mí que me, mierda me importa la cantidad de gente que me escuchó en África por país. Claro, sí. Ponele. Pero encontraron, por ejemplo, esto también, ¿no? Que es que salió un listado de los 10 artistas que más prefiere la gente al momento de prender el asado. Porque sí, obviamente vas a hacer un asado y obviamente tiene que haber un poco de música acompañando. Y los Stones se ubicaron en el primer lugar. Lindo los Stones, para estar escuchando un poquitito, vas armando el fuego a poquito, te clavas un vinito, un quesito, un salamín, un poquito de pan. Me puse medio cubano ahora. No sé por qué, el asado cubano no va. Me acordé de Capusotto un poquitito, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? El cubano de Capusotto. Es argentino, Capusotto. Capaz asados. Capaz así asados. Los asados cubanos. Un asado cubano. Bueno, la cuestión es que los más elegidos para el asado por la gente de Spotify, lo que cuenta la gente de Spotify, es justamente los Rolling Stones. Segundo, Bob Marley. También, es entendible, porque ahí me parece que no solo acompañás con un vinito, sino que acompañás con un churrito. El fuego. Ya, el fuego te lleva. Ya lo tenés ahí cerquita, entonces prendés. Y a otra cosa. Y vas armando el fueguito para después bajonear el asado. Claro, después escuchar Calamaro, los Nocheros, ahí te pasas el siestón. Claro. Y levantas con Capanga. Levantas con Capanga, ya estás para ir a bailar un ratito. Y después, bueno, bajas un poquitito con los cafres, te pones el mismo sol, agarras a tu chica, vamos a bailar un poquito de reggae. Y después, Playing for Change. Bajón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Hello. Después Soda Stereo. Después Calle 13 en el puesto número 9. Ya tenemos para bailar. Y por último, la sí, para descontrolar todos, ya todos recontramamados. Ponemos la bolsa y a la mierda. Bueno, primera noticia que tenemos para contarle: los Stones. Start Me Up. En este caso, encendiendo más de un asado. I know that the morning after. Monster, I just know, I know that the morning after you'll become a monster that brings me up and things about to blow. A monster, I just know. Bueno, escuchamos a los Chochamus de Octaphonic. Banda que me gustaría que venga en algún momento, ¿no? Estaría bueno, porque son de esos muchachos que han estado rondando así alrededor. Porque siempre van cayendo diferentes bandas. Y Octaphonic, por ejemplo, nunca estuvimos ni siquiera en contacto con Octaphonic. No, raro. Es como que nos saltearon directamente. Sí, pasaron directamente. Bueno, a ellos no les trajimos suerte, pero bueno, a otra gente sí. Así que pónganse contentos, muchachos, le tenemos suerte. Octaphonic no la necesitó, por lo menos de nosotros, ¿no? Cuestión que los estamos escuchando porque ayer se hizo la entrega de los premios Gardel a la música. ¿Fue ayer o fue anteayer? Antes de ayer, ahí está. Se hizo la entrega de los premios Gardel, que van tomando, digamos, a medida que va pasando el tiempo, van tomando un poquito más de relevancia, podemos decirle. Y Octaphonic fue ganador de 2 premios, que en realidad tuvimos no sé si una discusión, pero hablábamos acá con Nacho como que es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, cuestión que ganaron como mejor álbum de artista de rock y mejor álbum de artista nuevo de rock. Lo cual que yo digo, para mí tiene lógica. Para mí es como medio contradictorio. Es el mejor álbum de rock, vas como banda nueva también. Y sí, como que. Sí, van como de la que mano. Se deja ver. Para mí tiene lógica por eso, justamente, ¿no? Si es el mejor álbum de una banda de rock, obviamente va a ser el mejor álbum de una banda de rock nueva. Claro, como que le estás sacando el lugar a alguien que podría estar creciendo, siéndose contento con ese premio. Claro, bueno, también puede ser, son opciones. La realidad indica que el premio mayor de los Gardel a la música se lo ganó Axel. ¿Oh? ¿What the fuck? ¡Axel! ¿En serio? Ahí bueno. Se fueron al carajo, boludo, déjame echar. Bueno, pero claro, vende. ¿Vos decís que es porque vende, no porque sea bueno? No es por placas vendidas. ¿Ella sabía que iba a ganar también? ¿Cómo que sabía? Ah, tenemos el dato acá, nuestra productora Mele nos indica que él ya sabía. Mostrar el video, Ventura, pará, vení. ¿Qué onda? ¿Cómo averiguaste eso? Pero ahí no te escuchan, boluda, vení. Claro. No, no puedo decir. No lo puedes decir. No, tengo unas cuentas. No sabía y por eso faltó inclusive a Elegidos. Faltó a Elegidos. Ah, mirá vos. Fíjate que Miranda no faltó. Ponele, estaba en los primeros. Ah, mirá, con razón. Con razón, bueno, los datos del mundillo rock. También ganó La Renga, ganó Santolalla. Una cosa que decís, loco, no hay más gente laburando aparte de Santolalla, o es el único que tenemos productor en la Argentina. Bueno, la realidad es que se enteraron los Gardel y Octafónica ganó dos de esos premios, así que muy contentos por ellos y obviamente también por todos los que fueron nominados y no ganaron. Crank it up. Well, you better change your station, 'cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I like to start my day off without helping Monsanto. Continuamos contándote algunas noticias del mundillo del rock cuando nos estamos aproximando ya a las 10 de la noche y pasamos de esta manera a nuestra primera hora de programa. Escuché un programa el otro día de radio y me quedé muy pendiente de eso. Son las 21 horas 58 minutos 19 segundos. La temperatura es de 22 grados centígrados. Es como que lo tenés que decir, ¿viste? Te enseñan a eso. Vos tenés que tirarlo. Tenés que decir siempre la temperatura y el horario. El otro día lo escuché. ¿Para qué? Porque le enseñan eso a los locutores. Exacto. El punto principal del locutor es saber decir la hora y la temperatura. O sea que si ¿para vos... qué? No sé, para que claro. Te enfermes, que te veas pendiente del reloj y lo que te dicen ellos que es la temperatura que está afuera. Te pueden decir que hace 17 grados y vos estás cagando de calor afuera. Paso. Te enojaste. Y todos los locutores. Son todos unos mangas de puto. Yo no soy locutor todavía, así que no puedo, yo puedo barrear. ¿Por qué te metiste en el medio? No sé, me atajé por si la duda. Para acá viene el palo. Bueno, estamos escuchando al señor Neil Young. Crack, si lo hay, ¿no? Neil Young, padre de lo que es el folk, ¿no? Sobre todo de la parte canadiense, ¿no? Del lado B, digamos, del folk internacional. Resulta que ahora sacó un disco que se llama The Monsanto Years. Y la palabra Monsanto tiene que ver justamente con el Monsanto que todos conocemos y detestamos en nuestra gran, enorme mayoría. Ahora, me parece muy bien que un tipo como Neil Young saque un disco. De hecho, yo creo que saca discos porque, no sé, se levanta y saca un disco Neil Young. O sea, porque tiene más de 36 discos el muchacho. Pero me parece muy bien el hecho de que se haya tomado el tiempo de ponerse a hablar sobre un tema tan importante como es, digamos, el envenenamiento por ahí del alimento, ¿no? Está probado ya esto. Es un punto tan controversial a nivel mundial, ¿no? Que acá pensamos que pasa solamente acá, que los queremos sacar porque dicen no, porque estos zurdos los quieren sacar acá, que por los pueblos originarios. Pero no, es en todo el mundo la lucha contra Monsanto. Sí, y sobre todo en todo el mundo los han echado de la mayoría de los países a la gente de Monsanto porque se ha comprobado que son cancerígenos, que las fumigaciones matan, realmente matan. Y está, me parece muy bien que un tipo como Neil Young saque un disco hablando de esto para también concientizar a un montón de gente que por ahí no se entera, y a través de la música me parece que es una buena herramienta. Bueno, la música es justamente arma de concientización, ¿no? Esa es lo más masivo, esa es lo más fácil de llegar a la gente. Sí, bueno, de hecho, el Neil Young es como que se ha juntado también con los hermanos Nelson, ¿no? De alguna forma también como para reclamar que Monsanto le deje a los granjeros sembrar lo que quieran sembrar, porque digamos que ellos se tienen que limitar a lo que les rinde el mercado, y el mercado lamentablemente lo maneja esta gente. Como la soja, por ejemplo, acá. Exactamente, así que me parece una buena movida, es una forma de él dice que no tiene nada en contra de la gente que trabaja en Monsanto, pero sí contra el accionar de la empresa, ¿no? Digamos que creo que es un reclamo no solo argentino, sino que evidentemente es mundial, porque nos están envenenando la comida, básicamente, ¿no? Es rica eso, de todo. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Dicen también. Hablamos pero bueno. De comida, hablamos de Monsanto. No te comías un tomate, ponele ahora, por ejemplo. Y me agarró un poquito. Como para bajonear. Sí, la verdad que sí, me agarró un poquito de hambre. Bueno, cuestión que Neil Young sacó un disco para Monsanto, nosotros vamos a comer un par de vegetales y volvemos. Bueno, vamos con nuestra última noticia del día de hoy. La noticia, esta es muy buena realmente. No es rutilante, no es que AC/DC vuelve a la Argentina en diciembre, se está hablando, que parece que sería en La Plata, dicho sea de paso. Esta noticia tiene que ver justamente con un muchacho llamado Anthony Hulkham Díaz, de 33 años, que fue operado. El tipo es músico, yo le cuento a la gente, el tipo es músico en su país, en Brasil, obviamente, ¿no? Y resulta que le tuvieron que hacer una operación en el cerebro. Ustedes me dirán, ¿qué carajo tiene que ver todo esto? Bueno, pará, porque aparte estamos escuchando los Beatles. Claro, no, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que este muchacho, mientras lo estaban operando, o sea, el tipo estaba consciente mientras estaban operando el cerebro, se puso a tocar la viola. Así como lo escuchás, el tipo agarró y empezó a tocar la viola, tocó temas de los Beatles, y el tipo le estaban operando. O sea, muy bizarro. Hay video de esto para comprobar que es posta. El chabón agarró y se puso a tocar porque era como que, decía como que lo relajaba, como que era algo, digamos, que lo hacía sentirse mejor. Yo no me puedo poner en la piel de ese muchacho. Es raro ya el hecho de una operación de cerebro, digamos, así con la persona sin anestesiar. Claro, y que esté consciente el tipo, ¿no? Digamos, claro, sin anestesiar. Claro. Es lo mismo. Puede estar, sí, dormido también, que sea totalmente drogado. Está despierto y no está consciente. No, esto es rarísimo, porque aparte el chabón contaba, ¿no?, que como iba tocando y a veces, bueno, como que la mano derecha estaba un poco débil. Pues claro, ¿qué le estaban haciendo? Le estaban operando el cerebro nada más. Cada cuchillito por acá, cuchillito por acá. Le estaban estripando el 7-1 de Alemania, quizás. Claro, sí, por ahí, ¿no? Todavía le estaba metido ahí adentro. Muy bueno. Perdón. Volvamos a la seriedad. Bueno, la cuestión es que le había pasado que había empezado a tartamudear, que cuando estaba en una entrevista, que no podía decir su nombre en el auto, entonces le descubrieron que tenía un problema, obviamente, y lo tenían que operar a este muchacho. Lo raro fue que el tipo, mientras lo estaban operando, charló, tocó seis canciones, o sea, durante la operación, seis canciones se tocó el tipo. Un monstruo. Decís, sí, fue rápida la operación, ¿no? Si Chapo. No, si obviamente se cansaba. Claro, por ahí eran temas de 10 minutos, por ahí tema de Neil Young. Si se le cortaba una cuerda, la cambiaba él, claro. Tenía algún médico que sabía cambiarlas. O sea, no, aparte no miraba, ¿no? Obviamente porque tenía, digamos, la parte de la cabeza tapada, ¿no? Era, o sea, si bien es un músico y un músico por general no mira para tocar, es como que decís, un poquitito tenés que pensar en ese momento. Allí todo el mono agarró y se tocó seis días, se tocó seis temas y bueno, seguramente va a tener más días para adelante para seguir tocando. Una rareza total. En un ratito seguimos con más, capítulo 228, en un ratito la gente de Algo Más, en un ratito la crónica, la cobertura de 11 tiros, pero ahora, música. Como una piedra que tiras al mar, rebota y después se hunde. Como lo breve que fue el dibujo que viste en aquella nube. Como una borrachera que al otro día ya se saca. Como lo que tarda después de afeitarme en crecerme la barba. Abro los ojos, veo todo como ayer. Y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer. Aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar. Me oxido de a poco pero sigo siendo metal. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. Como la brecha que separa a la risa del llanto. Como lo que tardan mis manos después de ver tu cuerpo tocando. Como tantas otras cosas de paso fugas. Efímero es cada momento para saberlos, pero queda preso en algún lugar. Abro los ojos, veo todo como ayer. Y si hay algo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. En el capítulo 228, ya estamos escuchando a los muchachos de Algo Mejor y ya está con nosotros. De hecho, estábamos escuchando La Pared, que es el primer tema del nuevo disco de los muchachos llamado Mi Lado Criminal, que es el segundo disco de los muchachos. Presentamos a los muchachos. Bienvenido, Eneas. Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. No, nada, ¿estás cómodo? Sí, totalmente. Bueno, eso es importante, ¿eh? Importante que estés cómodo, porque si no, viste, ya se nos cae la entrevista apenas arrancamos. No, estamos increíblemente acá. Bueno, bien, tenés para beber. Hoy no voy a hacer la famosa pregunta que hago siempre, la boludez esa que hago siempre, porque ya le dije el nombre. Gracias, Nano, gracias por el aguante, te banco como loco, Nano. Y tenemos acá al señor Mariano. Nano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amable. He tomado Fernet, me han servido, me lo han sacado recién. Qué bárbaro esta gente, la verdad. Me lo sacaron de las manos, me lo dan para tocar y después me lo sacan. Es para que toque mejor, boludo. Charlie, ¿viste? Es como Charlie, pero con el Fernet. Bueno, bien, está bien. La gente viene acá, se expresa libremente, es lo que buscamos que hagan. La verdad que muchas gracias por eso también, ¿no? Obviamente gracias por estar acá. Vamos a hablar un poquitito de música, ¿tienen ganas? Sí, por supuesto. Bueno, eso básicamente, ¿no? Sí, intentamos hacer eso, así que vamos a hablar. Llevan bastante, ¿no? Con el tema prensa, veo que hay un laburito de prensa. Hay un laburo bastante importante la banda. Este ya es el segundo disco. Este es el segundo disco, sí. Estamos ahora full presentando Mi Lado Criminal. Ya habíamos hecho unas bases de prensa independiente en su momento y ahora esta vez le dimos un poco más de rosca con este segundo disco. Sobre todo para lo que fue la presentación, ¿no? Vi que estuvieron haciendo ahí notitas por todos lados, así que buenísimo, buenísimo. Y buenísimo que lo tengan ahí subido a las redes, porque, por ejemplo, yo periodista, o intento de, es importante que cuando vas a hacer una nota, yo por lo general trato de leer. Hay veces que no te encontrás con nada. No, en este caso hay de todo. Últimamente estamos subiendo un montón de notas porque, es más, en un momento no dimos abasto de subir la cantidad de cosas que estábamos haciendo. Así que bienvenido sea, mientras sean comentarios positivos como fueron los del disco, todo suma para nosotros. ¿Y los negativos no? Los negativos también, pero por suerte han sido menores. Decir la verdad, pocos, digamos, lo matamos. Sí. Claro, matamos a los eliminaron. Sí, sí, no existen, por eso no. Los borras, así no por hay eso comentarios. No contamos sobre ellos, no. Bueno, una de las cosas que me crucé mucho fue con el hecho de que se definen por ahí como una banda internacional, pero que canta en castellano. Sí, estamos. ¿Qué viene eso? ¿Cantar en castellano? El hecho de por ahí reconocerse como una banda que suena internacional. Porque es lo que buscamos, porque es lo que creemos que falta en el vacío del rock emergente que está sucediendo. No es porque lo necesita el rock, lo hacemos, no es que venimos a salvar el rock, sino que nos gusta hacer eso. Sácate la capa entonces. Me la saco. Pero la traje justo para este programa. No, bueno, boludo, pero no se ve ahora la capa, boludo. Bueno. Los superhéroes del rock. No. Cuando me vaya volando, te quiero ver la cara que pone. Mira que estamos como para que salgas estamos volando acá. Un décimo piso, te digo. te quiero ver ahí, ¿eh? No, la idea era, nosotros somos una banda de rock moderna, digamos. Nos gusta mucho los Arctic Monkeys, los Strokes, que proponen un rock distinto, creo yo, pero con esas bases un tanto clásicas, ¿viste? Y nosotros somos recontra Argento, nos recontra gusta los Redondos, la Renga, el asado, exactamente, ponerle la lista de Spotify esa, tal como ¿alguien sucedía. ¿Alguien en la lista? Sí, con algunas cosas sí, otras no. Bob Marley más que nada, ¿verdad? Sí, Bob Marley más que nada puede ser, ¿no? Sí, esa parte sí, de Bob Marley me parece que le gustó. Sí, sí, sí, está sí. Bien esa parte. Está bien esa parte. So, bueno, lista de Bob Marley pura, podemos hacer, ¿no? Total. Directamente. Total. Bueno, ¿para qué queremos el resto? No, ya está. Acá en Latinoamérica, que no es lo mismo cantar en inglés, claramente lo sabemos todos. No, es como que decías, a mí se me hace que es más fácil por ahí la fonética. Mucho más fácil, claramente la fonética lo permite mucho, tiene muchas abreviaciones, más muchas musical, modalidades. Sí. Por lo menos para adaptar al rock, ¿no? Claro, bueno, no pasa lo mismo con nuestro idioma, digamos, el idioma latino, así que, bueno, nosotros creo que somos una adaptación muy conforme a lo que nosotros queremos y apuntamos y estamos recontra conforme con nuestro estilo. ¿Y en el primer disco les pasaba a encontrarse con ese sonido internacional o fueron encontrando a medida que fue pasando el tiempo? Atisbos, ¿no? Y sí, yo creo que lo terminamos de lograr en el segundo, pero lo comenzamos en el primero y antes también. Si bien para este segundo disco tuvimos muchos más recursos para conseguir el audio que pretendíamos. En cuanto a lo técnico, ¿te referís? En cuanto a lo técnico, sí. En cuanto a la gente que trabajó en el disco, todo eso suma muchísimo. Nuestra propia evolución musical también aportó bastante. Y sí, yo creo que desde el primer disco estamos apuntando a un sonido internacional. Y volviendo a lo que decías vos, este disco se lo apuntó a que sonara internacional hasta que entrara la voz. Cuando entrara la voz, que se hiciera lo que se pueda, ¿viste? Y ahí me dice el primero, clavá la guampa y ¿qué onda, pará? Y sí, porque es difícil. Uno, bueno, lo mismo que decía adelante, ¿sí? Para que congenien esas cosas hay que encontrar la fonética y a veces no coincide con la dirección de la poesía o de la historia que uno quiere narrar. No es que recelamos, ¿no? Tampoco del idioma, ni del estilo, ni de la tierra, ni de la nación, ni de los símbolos. Bueno, para bien, nada. Bastante, ¿no? No, para nada. Sino si no, que cantaríamos en inglés, como otras bandas que hacen sus exactamente. Temas en inglés. O si no, bueno, soy los una extremos. Que iba a hacer yo, justamente, ¿no? ¿La pensaron en el momento de jamás adaptarlo? Jamás. No, jamás. Somos una banda nacional. Bien ahí, sacando. Son de banderas, boludo. Sí, sí, no, nada más que la cosa del estilo es otra cosa. Es como decir, a ver, hay bandas que hacen estilo moderno y cantan en inglés. Hay bandas que hacen estilo. Son menos, son muy son menos, son menos. Hay bandas que hacen rock and roll y las letras son una cagada, ponele. Pasa que el rock bueno, nacional siempre se nutre. Es así. Tira bomba como loco, chaval. Pero es así, la realidad del rock. La realidad del rock es así. Y yo nos valoro a nosotros mismos. No me pongo encima un pedestal ni en pedo, sino que, nada. Confianza, somos amigos, tocamos hace 9 años y Yo estás cagando todas las preguntas clásicas, boludo. Yo entiendo. Y bueno, las preguntas clásicas son aburridas. Lo parió. Y yo estoy seguro de que lo que apuntamos es una propuesta nueva. Y el rock necesita cosas nuevas. No necesita que hagamos lo mismo que ya se hizo en los 70. No lo necesitamos, pues ya sabemos cómo hacerlo. Y ya lo hicieron mucho mejor que nosotros. Entonces, hagamos cosas nuevas, cosas originales. Y... no, bueno, parece que estoy haciendo una charla para toda la nación. Pero que hagan el estilo que quieran, pero que sean originales. Le habla al pueblo. No hay eco para poner así, siento que estoy en la Plaza de Mayo, claro, y levanto las manos. La gente agitando. Nada, originalidad, creatividad, que no nos repitamos, que hagamos algo nuevo. Bueno, algo mejor. Lo lograron, ahí está, algo mejor. Bueno, eso fue otra de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Porque leía mucho de esto de lo mismo que estás diciendo ahora, básicamente. Lo bueno es que no cambias el discurso, eso es importante, ¿no? Y sobre todo a lo largo del tiempo, no cambiarlo. Pero me causaba gracia el hecho de hacer algo mejor, ¿no? Es como que se basa en eso la premisa de ustedes. Y yo creo que ahí hay un... No quiero usar tampoco el nombre como para que quedar soberbio, justamente, pero no, nosotros nos interesa buscar, no sé si algo mejor, pero algo nuevo. Teníamos 10, 15 años, ¿entendés? Era claro, como... yo te iba a decir eso también, te iba a preguntar, porque justamente no son pibes grandes, o sea, no se nota que sean tipos viejos, digamos. O sea, viejos sos si te sentís igual, ¿no? Yo soy de esa teoría. Pero no son gente, digamos, de 40 años, ¿no? No, si no. Tenemos 25 años, para la gente que no lo ve, somos categoría 89-90 del mismo colegio. 89-90, ¿no les pasa que cuando vas viendo que los jugadores... Sí, me quiero matar. ¡Por Dios! Jugador 98 y está debutando. Digo, ¿qué? Me quiero morir, ¿viste? Decís, soy y me estoy viendo bien. Tal cual, tal cual. Todos somos jugadores de fútbol frustrados. No, devenidos en músico en este caso. Con la radio, con la música. Sí, sí, sí. Nosotros, por lo menos en la música, no estamos frustrados. La seguimos, digamos, a seguir así porque sabemos que la persistencia y la profesionalidad y el trabajo es la forma de llegar. Sí, de hecho se ve que laburan y bastante, pero bueno, vamos a hablar de eso ahora en un ratito, vamos a ahondar un poquito más en cuanto a laburo, porque bueno, ahí estamos presentando un disco y obviamente un laburo importante desde varios puntos de vista, así que vamos a estar charlando de eso más adelante. Pero ahora vamos a hacer un poquito de música, ¿tienen ganas? Aparte de mostrar un poco lo que es el estudio de este nuevo disco, ¿vamos a mostrar también temas de este disco o vamos a mostrar algo nuevo, que lo que se viene? No, de este disco, recién está salidito, así que vamos a aprovecharlo. ¿Exactamente cuándo fue que lo sacaron este disco? Y el disco salió primero de abril. Ah, nada. Sí, dos meses recién. ¿Para qué? ¿Dos meses, no? Estoy medio perdido. Sí, bueno, ¿y qué van a hacer, loco? ¿Qué tema van a tocar? Vamos a arrancar con Ecos, ¿te parece? ¿Sí? Uno de los últimos del disco, tema número 9. Porque vos sos el de la memoria, claramente, te tira el pase a vos. Yo lo traje, digamos. Yo lo traje, no manejando, pero yo soy el GPS humano para él, claro, de vida. Sos la guía, digamos. Él te sigue a vos ciegamente. Claro, él tiene la capa. Nos complementamos, claro, muy bien. Claro, bien. ¿Y por qué la elección de Ecos? Porque es muy adaptable a la versión acústica. También el estilo que hacemos a veces es complicado adaptarlo a las versiones acústicas y esto es más... Se adapta, digamos, garpa más. Sí, sí. Garpa, digamos, mínimamente. Garpa más. Bueno, estamos con los chicos de Algo Mejor. Vamos a escuchar entonces Ecos, así suenan. Los escuchamos. Canción que no supo endemoniar. Ecos detrás de las paredes, me parece eterna la magia en tu voz, sigo creyendo en vos. Ecos detrás de las paredes, me parece eterna la magia en tu voz, sigo creyendo en vos. Muy bueno, gente, gracias por la música, obviamente, gracias por tocar. Realmente es un placer realmente ver tocar gente aquí en vivo y en directo. Genio, somos, boludo, una barbaridad, boludo. Somos una masa. Impresionante, boludo. La somos verdad que, bueno, la radio. La gente que está escuchando, obviamente, que yo vivía así como si hubiera una tribuna, ¿viste? No, es que yo re divertimos en la radio. Nos resulta muy, muy productivo hablar con gente que, nada, que se interese por la banda, por lo que tenemos para ofrecer. Y es muy divertido el ida y vuelta. Somos genuinos. La gente de las radios también. se nota, aparte del laburo, está buenísimo eso. Nos gusta, la verdad que sí. Uno aprende aparte de interlocutar. A ver, ahonda. Ahonda en eso, a ver, aprendés a me encanta, por ejemplo. ¿A nosotros, qué te referís? ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos objetivo, ponele. En cualquier momento vamos a tener una entrevista con alguien, ponele. Con Pergolini. Vamos a ir en algún momento. Sí, lo ibas a decir a alguien grosso. Sí, sí, bueno, Pergolini, andá digamos. Que... Pero estamos hablando de Pergolini, como. Y esos tipos. Nah, ¿viste lo que son esas presencias de esos tipos? Como que te intimidas si vos. Claro, entonces vos tenés que estar muy seguro. La presencia de por ahí no, alguien que. No es que fácil, vos sabés no que es fácil interlocutar. Tiene, digamos, una trayectoria que ha entrevistado a 3 millones de personas. ¿Entendés? Que grosas también. Entonces, es como que vos decís, como que en el momento de estar en ese lugar tenés que demostrar también por qué estás en ese lugar. Digamos, que no es una boludez que vos estés ahí, sino que tenés que hacer. Y, digamos, hacer mella, digamos, en eso y, digamos, demostrar, ¿no? Por qué estás en ese lugar. La verdad que me parece bien, es como te decía antes, se nota que son una banda que labura. Se ve mucho, por ejemplo, en lo que estuve viendo de lo que fue la presentación del disco, ¿no? Estuvieron jugando con proyecciones, estuvieron haciendo remeras, estuvieron, digamos, moviendo también la parte visual. ¿Cuánta gente es la que labura alrededor de algo mejor? Porque imagino que no que... No todos los lugares te permiten hacerlos y esta vez pudimos hacerlo en el Roxy y desplegar. Era la presentación ameritada. Igual me dejaste pensando en algo. Viste que hace un tiempito por ahí vos decías todo esto, del hecho de nos importa la imagen y todo eso, y te podían llegar a tratar tranquilamente de careta. ¿Les pasó encontrarse con eso? Somos unos caretas bárbaros. Para el rock que nosotros curtimos. Digo yo, no estoy diciendo yo eso, pero no, para nada. ¿Se encontraron con esa respuesta alguna vez? Sí, ni hablar. Nosotros curtimos el rock, aguante el rock. Fuimos Rolinga, sí. Fleco, Morral, Storm, miles de cosas blancas. Sucias colgados en el cuello, recital, barro. No sé, era un asco esa época. Pero bien que la llevábamos con honor, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, se perdía un mensaje que era súper espiritual, súper profundo. Y cuanto a lo musical también, ¿no? Cuanto a lo musical, ni hablar. Pero nada, creo que sí, que se rompió esa estructura y hoy en día una persona te va a ver... ¿Se puede decir que somos una banda que quiere romper las barreras, Eneas? Sí, sí, totalmente. Es el tirabomba, ya te lo dije, vos sos el tirabomba, tira título, boludo. Totalmente. Es una máquina de sacar títulos. Sí, una máquina de hacer títulos, sí, sí. Igual, ¿eh? Ojo. No, bueno, pero está bien, me gustó lo que planteabas, ¿no? El tema de... Hay mucha amistad entre bandas, se nota aparte ahora. No, salvo por ahí con Independiente, pero no tampoco una locura de que voy a matar a un hincha de Racing. No, mentira. No, no lo voy a hacer. Hoy no. Hoy estoy tranquilo. No, mentira. Chabón era asesino, ¿viste? No, pero bueno, es importante marcar también esas cosas que no por hacer una cosa sos careta o por hacer otra cosa no sos careta, es rockero. Somos todo gente, ¿no? Y la música es una sola. No hay que nutrirse de toda la música. Después, cuando empezás a producir, te das cuenta, empezás a valorar músicos de todo tipo. Acá que la reconozco... Sí, sí, de hecho... Sí, de no ir a ese lugar la conozco. De no ir, claramente. De pasar por la puerta. Mirá, ay, mira esta gente. Bueno, Groovestock, año 2003, estamos presentando nuestro disco más a todo trapo. La fiesta de Groovestock, que para nosotros es como rock, calor... un clima espectacular. Nosotros estábamos bastante encendidos, mucho ensayo, habíamos de grabar un disco, entonces estás como aceitadísimo. ¿Era la presentación oficial del disco? No era la presentación oficial, pero sí era la segunda o tercera fecha después de la presentación oficial. Y siempre la Groovestock tiene esa cosa caldeada de que es distinta que la presentación, que es un poco más. Y tocas más tarde, de por sí. En el rock, sí, exactamente. Sí, sí. Así que nada, estuvimos bastante bien, nos sentimos nosotros bien también con la performance que tuvimos. Y así fue que terminamos y estaba Pablito y Ale mirándonos. Bueno, y bueno, lo tuve que incorporar y ahí nos hicimos. Sí, lo hicimos de la familia, no quedó otra. Bueno, bien, entonces ya se veía venir, digamos. Se veía venir un toque, pero a la vez no, era como que estábamos ahí y nosotros después que terminamos el recital estábamos bastante eufóricos y tenías, ya terminamos el recital y ya estábamos pensando en discos, canciones nuevas. Gira mundial, Wembley. Estábamos presentando el disco y ya pensábamos en el otro y... Eneas empezó a hablar con él respecto de productores, posibilidades de futuro y Ale le dice, al disco lo van a grabar con nosotros. O sea, no les dio a mucha, ya. Claro, ya no, está, no, no, no. Ya está, no rompa. Era como la que pelota. Entre todos ya si sabíamos quieren, que iba a ser así. Si no, que le diga eso. No voy a decir en directo. ¿Vas a contar a quién? Si es para una persona, no, es más general, pero vamos con esa. Bueno, la línea del amor, estamos aquí con los chicos de Algo Mejor, capítulo 228 y suena de esta manera. Con destino de insatisfacción, la tibia sensación que crece va a caer al ver que soy. mente para no flaquear. Sumisa encantará. Ahora sí, ya está. Sí. Yo quedo un poco flasheando. Quedás ahí rebotando un poquito, sí, ¿no? Un poco rebotando. Bueno, se nota que lo hacen con pasión. Realmente se ve y se escucha, sobre todo, ¿no? Gracias. Que lo hacen con pasión. Y hablando de ese ver, se puede ver, obviamente, este video. Se va a poder ver en lo que es nuestro canal de YouTube, Pasaronda TV. Podés ingresar ahí y ves los videos que graba la señorita Nano Guay, que está allí echando humo. Hubiera venido menos feo, boludo. No me pude cambiar. Pero uno no puede hacer lo único que hay. Eso, es lo que hay. Uno se tiene que acostumbrar con es lo que hay y bueno, ¿viste? Hay que salir a remar. Sacamos los remos. ¿Y por qué te pensás que toco la guitarra? Claro, viste que hay. O sea que. Conéctense al Facebook, al Twitter. Escuchaba más cuando no hacíamos tantas notas, viste. De repente empezamos a hacer ahora muchas. Ahora se somos le complicó. Careta para él. Somos caretas. Sí. Dale, boludo. Está en todo lado. Somos re caretas. Se visten bien, son re cheto, lo hago mejor. Bueno, estamos presentando Mi Lado Criminal. La verdad que yo estoy escuchando el disco ayer en casa. Me gustó. ¿Qué te pareció? La verdad, mirá gustó, que te, no, estoy mirando acá de frente. Estoy diciendo, no, me gustó el disco, me gustó porque, a ver, ya es difícil cuando vos lees antes de escuchar, porque ya sí, tenés sí. un preconcepto, ¿entendés? Entonces yo había estado leyendo por ahí. Bueno, esto es chiquito, como siempre decimos, esto no es tan grande. Y la verdad que ustedes, como hablábamos recién, o sea, se sienten muy cómodos en la Groove Talk y de hecho van a estar tocando en la Groove Talk ahora el 19, es la próxima fecha. Viernes 19 de junio vamos a estar tocando en la Groove Talk. Querida fiesta, en Bitflow. Bitflow ahora. Un lugar nuevo que... Estuvimos hablando de ellos, así que no le demos tanto. Córdoba y Humboldt. Perfecto. Ahí está, Córdoba y Humboldt. A la vueltita ahí. Está el puente, dijimos también. Vuelta de Roxy, de Niset. No, en serio. Por lo menos también en la fiesta de Grusto, que ellos aportan bastante de equipamiento y no, tenemos gente, nuestro manager se va a ocupar de eso. Muy bien, un saludo al manager que se llama. Sí, Fernando, un grande. Un gran saludo a Fernando, que los managers, sépalo, bandas que están escuchando, los managers son importantes. El mejor manager armenio de la tierra. El manager armenio. Sí, armenio. O sea que estuviste armenio. En Armenia chequeando los managers. Conozco a los managers armenios y es lo mejor que podemos conseguir en Armenia. No lo hiciste quedar muy bien ahí, negro. Pero bueno, está bien. Son cosas que hacían a locutar, interlocutar, digamos. El primer disco también más o menos a la par nuestra y ahora está produciendo con Gaby Pedernera, batero de Eruca. Son trío de tremendos músicos. Al Tuni, a Martín y a los dos Martínez los queremos muchísimo. Son unas personas muy hermosas. Tuni es un guitarrista talentosísimo. Muy talentoso. Y una amistad tenemos increíble. Así que se lo merecen y van a sacar un disco rockero tremendo y nos van a dar vuelta a todos. Así hay que... una linda nueva camada de música sí, rockera. Nosotros, entre nosotros saliendo. También nos referimos a nosotros como los pibes Peckerman somos nosotros. Sí. Somos los pibes Peckerman. Bueno, acá, la sub. Sí, ya no somos tan... Ya no somos tan pibes, no. Pero es una voz. Y nosotros somos muy amigos también de una banda que se llama La Ciudad Bajo la Niebla. Nada, después no se me ocurren muchas más porque... Bueno, pero contame un poquito de Ciudad Bajo la Niebla. La Ciudad Bajo la Niebla es una banda de un rock, es más pop. Si nosotros somos rock pop, ellos son pop rock. O pop pop, a veces. O pop pop. O pop folk. Pop folk también. Eso es una mentira, el pop folk. No te creas, ¿eh? ¿Existe? Beck, ¿escuchá La Ciudad Bajo la Niebla? Por momentos. Bueno, habría que escucharlo. Bueno, chicos, la verdad que muchas gracias por haber venido. Hemos presentado parte de Mi Lado Criminal. Lo siguen presentando, tocan el 19. Sí, se pueden bajar los discos de nuestras páginas gratuitamente a algomjr.com.ar y encontrarnos en todas las redes sociales y en Spotify. No te alejes, vuelve pronto por mí. Necesito sentirte a mi lado. Vuelvan a escuchar. nada más evidente cómo llegaron tus palabras a mí. Te cerco con la imaginación de flores tu partida. Arrancas la pasión hasta de los que te tienen en son las redes sociales, Facebook y Twitter. Estamos escuchando a la gente de 11 Tiros haciendo Gente Detergente. Estuvieron tocando el viernes pasado en Groove y allí estuvo la señorita Yanina Mazzarella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, sí, la verdad que un recital llenísimo. Estaba Groove hasta las pelotas, la verdad. ¿Ah, la gente de las pelotas también? No, estuvieron después. ¡Esa! Sí. Sí, cuando nos íbamos, después la gente estaba haciendo la cola para entrar. Ah, tocaba después. Claro, después. Los viejos que tocaron y cómo modificaron. Va, Calaverita y Culón, por ejemplo, la modificaron, que era vieja, y me pareció genial. Cómo modificaron algunas, tipo Televisio, viste, que la repudría en un momento con el rap. Y es genial. Mauricio Torres. Yo, bueno, mi barrio es Heredia, en Costa Rica, y pues yo nací en Colombia, vivo en Costa Rica hace más de 15 años y llegué hoy aquí a Buenos Aires de casualidad, o sea, ni siquiera estaba entre mis planes, o sea, sí estaba entre mis planes, pero a futuro, y por alguna razón, una bolsa de M&M's y una bolsa de Skittles, y las combinas y te las comes al tiempo, ¿sabes? Es como una combinación de muchos ritmos que es una explosión, así es. Es como reggae, luego ska. Es como una gran combinación y con esas letras que tienen suena súper bien. Y la verdad es un honor para mí estar aquí. O sea, yo nunca pensé que fuera a estar aquí y estoy aquí. Yo soy Nico de Tigre, escucho la banda desde los 14, 13 años, es la quinta vez que lo vamos a ver. Era bueno, llegamos justo cuando ellos son de invitar mucho a bandas amigas de ellos de Uruguay, ¿no? Entonces está bueno porque vas conociendo bandas de Uruguay que si no, no conocerías. Vas saliendo del espectro. Tal cual, como bueno, los hard rock, heavy metal de Crepar, que estuvieron ahí, o sea, cuando llegamos estaban ellos, o pero sea, el cantante. ¿Estaban sonando ellos o estaban arriba del escenario como invitados? Arriba del escenario el cantante Pablo Silvera, el de 11 Tiros, estaba, o sea, no estaba en escena, y él, el cantante de Creparco, el líder, a Bruno, el sí. Guitarrista, que es el guitarrista de pelo largo, bien, bien pesado y bien, con mucha onda ahí. Y metalero, digamos. Sí, y el líder le gritaba todo el tiempo, dale, dale, ponele gar, no sé, lo volvía loco. Y Bruno le metía unas caras, Bruno, tipo, ¿querés venir vos? En un momento le dijo, ¿querés venir vos? Dale, macho, plantate. Claro, claro, como tanto le gritaba todo el tiempo, lo toreó en un momento, venite vos, qué sé yo, pero como que todo el mundo, pero saltando con ganas, ¿no? Ah, no te metiste, porque encima, la robaste. No, en la escalera, al costado. Ya no estamos para eso. Ya no estamos para el pogo, ¿viste? No, pero encima, no soy yo el único. Están buenas todas las... O sea, bueno, como decís vos, la potencia que tienen. Y después también hubo otros invitados de otra banda, AFC también. Que bueno, también. O sea, trajeron otro estilo. Lleno de gente de Uruguay. Lo otro estilo de rap. O sea, también. Ajá, como que nada. Hip hop en sí, el medio. Sí, tal cual. Y todos juntos ahí iban y venían, ¿no? Y es, como decías vos, está bueno la mezcla de la potencia que tienen, o sea, del sonido que suena, que te hace eso, moverte, y a la vez las letras que son tipo, dejate llevar, me gusta estar arriba, no me bajes, viste, ese estilo. Más fumón, digamos. Como acá, fumón, pero arriba, sentido, claro, fumón. Como, claro, sí, tipo, hoy sé que se hace gracioso, tira un par de chistes. Ah, tengo un, pero vos decís la parte del circo. El bananero de... Sí, yo no lo ubicaba, pero es uno famoso productor de no sé qué, de videos. Ah, mira, mira. ¿Lo conocen ustedes? Sí, el bananero. Yo no lo conozco. Es un youtuber, loco, algo ese, así. Ese, pero era un ex... Y bueno, va, o sea, prefiero la banda o qué sé yo. Y después, bueno... Y todo, yo completo, por favor. Claro. Después estuvo, bueno, después nada, eran los dos últimos temas finales que fueron la Canao, ese que le hablan a la policía, ¿no? Bueno, y ahí aparecieron los de Crepar, los de AFC, que te digo, los amigos de ellos tomando cerveza en el medio del escenario, todos ahí como metiendo. ¿En casa estaban en pata, no, mono? No, zapa. Aparecieron tomando cerveza todos, metiéndose entre los micrófonos ahí, re divertido. O sea, como que se vivía tipo. Claro, casa, vengan uruguayos, hermanos, diviértanse acá, que nosotros los bancamos. Aguante la unidad latinoamericana. Totalmente. De, claro, de 11. Y, y, que sigan, y que sigan tirando tiros, que nosotros nos ponemos en la red. Al paredón. Me asustó no, ese o al calabozo. Con nuestro capítulo 228 y es el momento de volver un poquito a la agenda para tirarles fechas para que puedan ir a ver este fin de semana. Llega el turno de la gente de No Caduca, que los estamos escuchando haciendo Así Como Somos. Los muchachos van a estar tocando en Casa Bonardi. Esto queda en Alberdi 4433 en Villa Ballester. Mirá, de la 23 horas. Yo nunca nombré este lugar realmente. Con ese nombre. Se pone contenta acá la gente de Ballester. Existen en el mundo. ¿Viste? Tienen un lugar. Hay rock. Lugar de rock. Hay rock en Ballester, mirá, existen. Vamos a Ballester. Ballester la roquea, decís vos. O la ¿para popera? ¿Cuándo el Ballester rock? El Ballester rock, ¿para cuándo? Ahí está, Mel, empezamos a ver la ficha. Ballester rock. Ahí va, ahí va. Bueno, allí en Ballester, de hecho me dicen por acá, y va a sonar la gente no caduca, primer fecha de lo que es la agenda de sábado. Bueno, quedan un par más, es importante porque no solo queda la agenda, en un ratito vamos a estar también con la cobertura de lo que fue la presentación de La Covacha y también de Maldición de Rock, que tenemos, hace una cobertura con músico invitado, así que primera vez creo que vamos a hacer una cobertura con el músico, uno de los músicos que tocó aquí mismo. ¿Será muy parcial ahora? Y no, ¿cómo será? Tenés que ser humilde. Bueno, gente, escuchamos a No Caduca haciendo Así Como Somos. Primera agenda de sábado, quédate porque si viene más. Y nos están pegando sin los palos. Y nos están llevando de su lado. Y nos están pegando sin los palos. Para las muertes, fuego en el boliche. El pato Fontanete es el pinche, pero Ibarra le cancha la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Mafiosos tienen sus propios negocios. El sistema los apaña. Mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Se anuro en el río, vuelan las montañas. Infraín y Cristina asesinan a Quoms, a la derecha del Papa. La justicia. Bueno, suenan las manos de Filippi, qué decir, ¿no? Aparte de que van a estar tocando en Flores y vamos a estar ahí. ¡Qué bueno! Hablando yo de, voy a estar, pero bueno. Hablando de Gaspar Venegas, no vuelve a aparecer ahora las manos. ¿Ah, sí? ¿Toca? Ah, mira, no sabía. Es el violero. Ah, mira. Mira, yo le veía cara conocida. Yo de nunca fui a ver al indio, pero bueno, uno tiene información, ¿no? ¿De qué es? De acá se lo robó el indio. Ah, mirá. Bueno, Las Manos es una banda que está acostumbrada a que lo choreen un poquito, ¿no? Sí, después hay que robar algún tema. No veo al indio haciendo los temas que hace Las Manos. Una fecha rara, ¿no? Como que se viene por un lado, arranca como fiesta alegre y después como fiesta combativa, pongámosle. O será al revés. Toca primero Las Manos y después toca Falsa. Porque después más tarde, ahí en el Teatro de Flores, toca Guillermina también. En La Reina. Qué mezcla. Sí, tremendo. Un cóctel tremendo. La verdad que me pareció rarísimo. Una gran banda, Falsa Cubana, han estado con nosotros acá, pero la verdad me pareció rarísimo que toquen con Las Manos de Filippi. Rarísimo. Una gran fecha igualmente, dos muy, pero muy buenas bandas en el Teatro de Flores que queda en la avenida arriba, había 7806, desde las 7 de la tarde, supuestamente allí van a estar tocando Las Manos. Ahora los escuchamos, siendo Van por el Oro. Van por el oro, y no queda ni el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro, y no queda ni el oro. Van por el oro. Van por el oro. La noche espera, intensa calma, el frío vuelve a soplar. Vamos para el noroeste del conurbano bonaerense, donde hay mucho silencio por lo general. Cuando vos llegás así tipo 3 de la mañana, suele haber bastante silencio en el conurbano bonaerense. Silencio del que disfrutás, que decís qué lindo, qué paz, así el silencio, o del silencio ese que te frunce el lupito y empezás a mover las patas rapidito. Un poquito y un poquito, pero del silencio que uno dice ¡silencio! Ese momento. De ese silencio que se escucha. Exacto, que se escucha por la radio, por ejemplo. Allí va a estar tocando la gente de Si Mordiera en lo que es el XLR Club. Nos vamos para Tribulato 4. No sé cómo ser. Nunca fui a una fiesta ricotera. Ah, no, miento, sí, fui a una fiesta ricotera en Santana que la organizó Germán Perry. Le mando un gran saludo a la distancia que se nos fue para Entre Ríos. Nunca más volvió el loco. Un grande. Tocaban Desinhibidos también, otra de las bandas que está ahí cerca de la Furia de Petrusa, de tantas otras que los nombran en todos lados. La verdad que es una linda fecha, un poquitito de rock de así de ricota justamente, y los muchachos de Si Mordiera se dan lugar a participar de esta fecha. Suenan haciendo pajaritos y seguimos con más agenda. En tus ojos, yo no pienso en lo que vos vas a pensar. No camino por donde van todos. Yo no entiendo lo que vos escuchas. Y en el medio de toda esta histeria que te aturde, siempre un poco más. No pudiste soportar y olvidaste algo personal. Vamos para Zona Sur con un poquitito más de punk de la mano de Cadena Perpetua. Algo personal, este tema lo no escuchaba creo que desde el 2007, ponele. Viste, cuando lo escuché decís, mira este tema de Cadena Perpetua, no me acordaba que existía este tema. Bueno, pasa con muchos temas, ¿no? Si lo escuchás por casualidad, o pará, primero, ¿cómo fue que te lo encontraste? O sea, buscando, dijiste, vamos a poner este. Sí, empecé a buscar así, temas y encontré este y dije, este tema es... Sí, él. Ah, bien, Perrey. No puedo decir Mex sin mandarle un saludo al ermitaño. Un gran, gran abrazo al ermitaño. Hoy no vino a presenciar el programa, pero igual le mandamos un gran, gran saludo a la distancia y ya nos estaremos viendo próximamente. Bueno, gran fecha en Zona Sur, ¿no? Cadena Perpetua, hermosa fechita como para ir a ver. Así que desde las 19 horas te podés ir allá a Temperley. Quédate porque nos queda todavía una fecha más de agenda de sábado. Excelente para poder ver a las pelotas, ¿no? Y más en el momento que hoy por hoy tiene las pelotas, ¿no? Que están más como para, más creando climas que en su momento eran más por ahí de esa fuerza que te golpeaba de una manera. Es como más, me parece que es más momento hoy por hoy de las pelotas para tocar en trastienda. Está en el momento más de mesita las pelotas, ¿no? Como una mesita, una sillita, un vino. No está para estar parado, saltando con una birra, como que... Tenés te quedás con las ganas o te cansás, digamos, ¿no? Sí, están en otro momento las pelotas, lo hemos hablado más de una vez esto también, ¿no? El hecho de que hoy por hoy, antes tenían por ahí mucha más fuerza. No digo que ahora no la tienen, pero es una fuerza diferente la que tiene hoy las pelotas en cuanto a que te crean más, más microclimas, te van llevando por... Es más hippie por ahí ahora, tal vez, ¿no? Las pelotas a lo que era antes, que era más una impronta mucho más rockera, pero bueno, estamos hablando de... Si no es la... ¡Basta! ¡Basta! Basta, basta, basta, basta. otra vez, borracho otra vez, otra cerveza que te quiero olvidar. Me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos. Llega el momento de que les contemos lo que fue el show de Maldición de Rock en Gier el pasado viernes. Y como no es costumbre, tenemos un músico haciendo la cobertura. Tal cual, Dieguito Peluso, el guitarrista de Maldición de Rock. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedes hablar tranquilo, gracias, negro? Por estar ahí. Sí, por supuesto, ya sé, estoy muy... Lo que estamos escuchando es covers porque ellos están... preparando el material, ¿no, Diego? Sí, exactamente. Ahora tocamos este viernes, que quedamos re contentos con la fecha. Tuvimos críticas positivas y nada, significa que algo bueno estamos haciendo. Algo llegó, digamos, el otro lado. Tal cual, algo les llegó. Creo que la música siempre lleva un mensaje, algo te llega y bueno, a la gente le está llegando. Estamos muy sorprendidos igual, pero bueno. Sí, ahora... Pero expectativas, digamos. Totalmente. Totalmente, tocamos con unas bandas amigas que salieron todas contentas. Retorno Cero, los tengo que nombrar porque si no se van. Pero que está bien, nómbrela, por favor. Son bandas amigas y la verdad suenan todas re bien. Retorno Cero, Semilla y Fakov. Semilla de Balcarce, se vienen hasta acá para tocar, unos genios. Grande, y si viene la evolución, me parece, obviamente, ahí. Pasada de onda. Tal cual. Y además, todo muy puntual. ¿Viste? Siempre se demora. Bueno. Esta vez no, salió todo redondo, con mucho nervio, mucha emoción. Mucha ansiedad, teníamos ganas de tocar desde el viernes anterior, ya queríamos subirnos ahí a Gier y nada, faltaba una semana todavía. ¿Habían estado en otros lugares antes? Tocamos una vez sola el año pasado en Libario Bar, que queda por Palermo, que también fue una linda fecha, fue nuestro debut, un día de lluvia, tormenta, donde hubo inundaciones inclusive en algunos lados, fue genial. Pero nosotros llegamos, la gente llegó y la pasamos muy bien. Después de eso, un cambio de integrante en la batería, cosas que pasan. Se están armando, digamos, de alguna manera. Están como ya ahora, ya con una formación estable, como para arrancar, digamos, ya ponerse a grabar y demás, ¿no? Exactamente, lo del año pasado fue la prueba para armarnos y ahora estamos armados hasta los dientes. Nada, ¡a rockearlo, guachos! No, se hizo un buen equipo de laburo en la banda y gente que está ayudando en lo que son las cosas extras. Como decían los chicos de Algo Mejor que estuvieron recién, que tienen un staff. Bueno, nosotros también estamos formando eso. Y está muy bueno porque todos queremos lo mismo, todos soñamos con lo mismo, sentimos lo mismo. Es una pasión, algo que nos encanta. Y la devolución de la gente el viernes fue... Y ver qué pasa, ¿no? Es eso. Y todos los temas que estuvieron haciendo, bueno, estuvieron haciendo bastantes temas de ustedes. ¿Quién los compone? ¿O lo hacen entre todos? En un principio la mayoría de los temas fueron compuestos por mí y por el cantante. Nos juntamos, lo conozco de toda la vida, ya es uno de mis mejores amigos. Todos se convierten en mis mejores amigos adentro de la banda, pero al margen te lo conozco de que soy bastante chico. Gente de la vida, no solo del rock. Tal cual. Pasamos muchas cosas juntos, lamentablemente. Y... ¿Cómo lamentablemente? ¿Algunas buenas de haber tenido también? No, sí, por supuesto. No, pero nos juntamos y en 2 horas hacemos un tema. Esa es la raíz. Fluye, digamos, le fluye muy rápido. Exactamente, tenemos muy buena química, así empezó y después se fue armando hubo un par de temas, se armaron entre todos, ¿sí? El bajista por todo suyo, yo por todo lo mío. Somos 4, ¿viste? No hay tanta gente que aporte. Y hay que rebuscarla, ¿no? Tal cual, nos la rebuscamos y nada, salen cosas lindas. Y el hit, el hit de la noche fue esta noche, ¿no? Sí, como que tienen... Es el tema a 2 o 3 temas más que estamos decidiendo la cantidad. Ya sabemos cuáles son, pero estamos decidiendo si son 3 o 4. Sí, y en particular de lo que fue la noche de Gier, ¿qué te rescatás? ¿Qué parte del show, qué momento decís, la verdad que no me la esperaba? No sé, ese detalle que vos hayas notado de esa noche, más allá de que estuvo bueno y demás. Ah, ¿Sobre la gente me preguntás vos? En general, esas cosas que vos dijiste, uy, esta no me la esperaba, no sé. Lo que me gustó mucho fue la devolución de las bandas con las que tocamos. Nosotros sí. Esa comunión, digamos. De venir y decirnos, chicos, qué bueno haber tocado acá, queremos volver, avisen cuando toquen de nuevo, calmamos de nuevo. Que todos estén contentos, ¿entendés? Porque salió todo contento, la gente de Gia estaba contenta, lo de la productora que no... Los ves en todos lados, los ves yendo a todos los recitales de todas las bandas, como dijeron los chicos de recién de Algo Mejor, como que están en las group talk. Entonces está bueno, estaba Feller Fellini, y porque es amigo de él, porque, o sea, van conociendo... Tanta buena onda tienen ellos, él y, bueno, todos los chicos de la banda... Que está bueno que ves en el recital del otro día, estaba Feller, había un montón de gente. Banda, se van juntando cual, entre las bandas y se van pasando y la onda. Eso habla de cómo son ellos, ¿no? Que ellos también van a todos los recitales, entonces les devuelven. Y eso estuvo bueno. Y si no, hay tabla, sí. ¿No, Negro? Representantes también, en este caso con Diego Peluso. Muchas gracias por haber venido, Negrito. Ya seguimos con más. Pasa la onda, quédate por ahí. DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Play my fiddle, ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Seguimos pasando este lado, donde llega el momento que no puede faltar de nuestro programa y obviamente no va a faltar en el 228, y es el momento de la sección delicatessen musical. Es el momento de escuchar la sección de esta onda. No la tenías. ¿Una perla? No, a mí se me hace que sí, ¿eh? Es totalmente diferente. A ver... La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al rey que te hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país y a la gente que está en la burocracia. A esa gente que le cruza las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo y no voy a echar los petos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, hay gente que vive la pobreza, no, no. Nadie hace nada porque a nadie le interesa, esa gente de arriba te detesta. Ellos quieren que caigan tus cabezas, que das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial, somos jóvenes, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joven. Que no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarle cómo le vamos a hacer. Y si nos gritan como unos huevones, no lo somos. Viva México, cabrones, que se sienta el power latinoamericano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Calamos más parejo, hay por qué andar. Bueno, esto era Gimme the Power, originalmente de Molotov, en este caso hecho por la gente de Pacay Pudú. Pacay Pudú. Versión medio folclore, medio andina, medio versión medio, digamos. Una versión extraña, esta onda seguro que no la tenías. Desterrado del cielo, sin futuro hacia atrás, complicando el paisaje, vamos siendo no más. Caminante de tenis. Bueno, y el sábado estuvimos. Guajes. Y me dijiste todo tuyo. Agarró el micrófono, el Yanni, va, hay, dale, va. Hay que apurar. ¿Para qué momento me saca el puesto, boludo? Bueno, tengo un miedo, tiene un serrucho. El sábado estuvimos en Palermo Club, que estuvo la Covacha. Finalmente ellos se disculpaban porque hubo problemas de organización el fin de semana anterior y no se pudo hacer, pero esta vez, bueno, el show, siempre la Covacha ir a verlo, la verdad que es como volver a ese rock and roll, como bien de barrio, bien la gente, rock and roll, no. Claro, llegando y tomando cerveza en la puerta, esas juntadas previas. Esas cosas que gustan tanto a la señora de Núñez, por ejemplo, ¿no? De Villa Urquiza. Ya, boludo, tipo de Villa Urquiza. También estamos por ahí, vos. No, bueno, pará. Contémosles un poquito más a la gente. Dale, el show este sí va a ser el. Sí, va a ser el sábado anterior. Exacto. Ya no me acuerdo el día, pero. Pero un sábado. Claro, se pasó, o sea, de un fin de semana al otro. Y la entrada era gratis. También, ¿o no? No, en el mismo lugar. ¿En el Palermo Club también? Sí. Y la entrada fue gratis, nada más que había que imprimir un cupón o llevar un cuaderno escolar. Ah, bien, era una especie de beneficio también. Tal cual. Tal cual, dicen que ese es mi latiguillo. Dicen que. No, un divague. Divague tu latiguillo. Tal cual, no, tal también cual es uno de los tuyos también. Sí, sí. Pero bueno, todos tenemos latiguillo, así que no te preocupes, Yanni. Bueno, y. Eso nada, sí, no divagues. Bueno, la gente se fue juntando. Al principio, viste, más tímida la gente, pero después con el correr de los temas, los covacheros de siempre, porque estaban los que están siempre. Agitando, cantando esas canciones que tienen, la de, me gusta mucho una, que es la de por el mismo camino seguimos andando y por detrás del cielo vamos llegando. ¿Cómo te gusta cantar, Yanni? Sí, en cualquier momento nos hace un lo que diga recital, la Yanni. Gente no me interesa, yo voy a la Covacha de la cabeza. Y está bueno porque ya te veo ahí agarrada, no un paravalancha, pero así como un parlante agitando los monos. Está bueno porque esa, o sea, en el medio de tema y tema le hicieron como 4 veces con la batería, la gente toda agitando ese tema y van nombrando los discos de ellos, ¿no? Por el mismo camino y detrás del cielo. Y justamente las últimas canciones, las del final, Desterrado del Cielo, y bueno, pues Venimos Andando, fueron como las mejores. Y bueno, La Covecha tiene eso, tiene, son, ellos son de Quilmes y tienen mucha fiesta, mucho agite, mucho rock and roll, mucho barrio. En Desterrado del Cielo, para mí, es, tiene la frase que pinta la banda de completo, que dice: en los golpes del alma está el rock and roll, en la luna él y en la tierra vos. Vos sos la, o sea, la estrella, bueno. Está muy buena, tienen frases como buenísimas y a la vez Salvador, el cantante, va bailando, te va, el bajista también es un capo. Se la pasan y, de fiesta, digamos. Y en comparación, Yanni, en comparación al último show que cubriste, ¿en qué se diferenció este show? Este lo vi como mucho más, estaban todos los que tenían que estar, o sea, no, como que estábamos todos más juntos, todos más adelante. ¿Eso todos... quiere decir que había poca gente? No, Palermo Club es como gigante, la pista es enorme. Entonces estábamos como todos mucho más acobachados adelante de cerca de, cerca de detrás, guiño, de, detrás del cielo, no, como cerca del escenario. Y estuvo muy bueno porque, o sea, te ibas viendo a toda la gente y te iban diciendo, se iban saludando, bueno, Fede Clos ahí que estuvo sacando las fotos. Gracias, se conocía, a Fede Clos también. Gracias a Fede Clos. Se conocía a todo el mundo, entonces iba saludando uno, te iba saludando otro y vos te ibas diciendo, ah, estos son los covacheros que vienen siempre. Y bueno, hace como, 20, creo que están hace un montón también, no sé si 20 años, ¿no? Pero un tiempazo, digamos, ¿no? Ah, están tiempazo, más o menos sí, por ahí, por Nachito ahí, hace más o menos un por tal ahí. Cual. Y bueno, terminaron con Apago la Luz, que es esa canción también que está buenísima, que dice: las calles desiertas se quedan llorando, algo así. La única estrella sos vos. Y bueno, nada, son, te juro que te llenan como el alma. No sé, como que te llegan. Ya sos una covachera más, podemos decir eso. Sos una covachera más, Yanni. Soy covachera. No, y terminó. Sí, sí, sí, sí. Ya sabemos todo que sos covachera. Ya está. Terminó. En cualquier momento te regalan la remera firmada, pelás las tetas y te la firman, por ahí, pienso. No soy de esas. De esas cosas no. No me metas. No me encasilles ahí. No, porque había mucho desfile de calzas rojas, de leopardo. Que el que tenía al lado me decía: ¿hace falta venir así? No sé, había unas cabezas rojas. No, calzas rojas. Ah, me quedé, cabezas rojas. Estaba mirando tu amigo. No, por ahí va a haber una película comunista, no sé, pero. No. Y bueno, terminaron esa, apagó la luz y después vino el cover de Sumo, White Trash. Así que. Con eso cerraron con eso, White Trash. Con White Trash cerraron. Y bueno. Y nada, o sea, la verdad que para los que no fueron, y si te gusta el ambiente rock, si te gusta el barrio, si te gusta Quilmes, si te gusta el sur, si te gusta el rock and roll y los golpes del alma, metete a La Covacha. Ahí está, así pasa la cobertura de La Covacha por nuestra covachera oficial, la señorita Yanina Mazzarella. Quédate porque aunque faltan 8 minutos para las 12, todavía nos queda para pasarte la onda un ratitito más. Quédate ahí. Venimos andando, gritando fuerte, que acá no hay miedo, con risas alegres, vamos a luchar. bailar, ponete a bailar, venite a pasito de la estación. No, tío. Suena Natty Roots, qué lindo. Un domingo, ¿no? Terminar el fin de semana bailando un poquito de reggae music. Estamos en la agenda de domingo. El reggae para el domingo va bien, ¿no? Porque con las últimas pilas, con ese movimiento que ya no sabes si es que te moves vos o es el viento o es que no tenés equilibrio. O es que estás muy hecho pelota. No, ojo, puede pasar que no hayas salido ni viernes ni sábado y quieras salir el domingo. Todo puede ser. Puede pasar también, puede pasar. No sé, te agarró un sábado, laburabas a las 6 de la mañana, no pudiste salir el viernes. El sábado estabas muy hecho mierda y dijiste, no, me quedo tomando un vino en casa. O te compraste la entrada para ir el domingo y no tuviste guita para salir ni viernes ni sábado. También, también es un gran factor. Hay mucha gente que no cobró, entre los cuales me incluyo. Puedes ir a ver algún par de fechas el domingo. Por ejemplo, los muchachos de Natty Roots, que van a estar tocando en el estadio Luna Park, allí en Bouchard 465 en Capital Federal. Y otra opción que te tiramos para este fin de semana es que te acerques ahí al Centro Cultural Matienzo, que quedan Pringles 1249, y te puedes ir a ver, por ejemplo, también a los muchachos de Toponauta, ¿por qué no? Lindas dos fechitas, ¿no? Para un domingo, así como música entre todo tranquilona, que va por una onda diferente a lo que veníamos mostrando del sábado y del viernes. Sí, lo importante es que tengas opciones. Te hemos dado varias en la agenda. Quédate por ahí, suena la gente de Natty Roots haciendo Arcoiris e Planetas en un ratito. Ya seguimos con más capítulos 228. Queda un poquitito más, así que no te nos vayas. Quédate ahí escuchando un poquito de reggae music y ponete a bailar. Sí, dale, ya. Qué bom está nesse país, onde as ondas cantam, onde as ondas cantam sem parar. E a minha alma é o mar, e a minha alma é o mar, e a minha alma é o mar, e a minha alma é o mar, e a minha alma é o Sí, les mentí, no quedaba mucho. Pero bueno, en algún momento nos tenemos que ir también, ¿no? El saludo es parte del programa. Sí, sí, no, no es algo como para venderlo, ¿no? Es el momento en que saludamos. No, esta es la parte en que hacemos la venta, justamente. Es la despedida, pero con toda la información, todo el paquete junto. Así que lo agarramos, hacemos un bollito, te lo revoleamos por la cabeza y te lo pegamos en el medio de la frente. ¿Cuál niño en aula de primaria? Por ejemplo, ¿no? El viejo bullying. El famoso bullying. El bollito de papel en la virome. Sí. Chochito, le decíamos. Yo me acuerdo que le decíamos Chochito, le decíamos a eso. Yo no tengo la más puta idea, no me acuerdo. No le decías, lo tirabas directamente vos. Claro, puto. En la nuca del profesor. No al bullying, gente. No al bullying. Bueno, gente, nos vamos retirando de a poquito. Sin antes recordarles todo lo que hubo hoy. Un programa cargadísimo. Lamentamos que hayamos tenido algunos cortes. La verdad nos ha cagado hoy. Nos quieren boicotear. Pero no lo van a lograr porque lo vamos a estar subiendo este programa a lo que son las redes sociales. Y obviamente lo van a poder volver a escuchar también en nuestro. Nuestra batiseñal. Para todas las grandes empresas de internet, AOL la tenés adentro. AOL, ¿te acordás de AOL? Mirá vos, qué viejos que estamos. Bueno, cuestión que este programa lo pueden volver a escuchar el domingo a partir de las 17 horas en lo que es Radio Chugas, www.radiochugas.com. El domingo nuestra señal, calculamos que sí, está a debate ahora interno, vamos a ver si nos agarramos a piñas un rato ahora cuando terminemos el programa, pero probablemente el domingo lo puedan escuchar también en nuestra página. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Volvés de gira, te puedes escuchar todo el sábado, antes de que te vayas de gira, podés escuchar este, el programa anterior, es decir, el 227, con la visita de los chicos de Paprika, entre otras tantísimas cosas, lo podés escuchar a partir de las 17 horas a través de lo que es Radio Chudas, como les decía recién. El programa que hacen los muchachos de Radio Chudas se llama Radio Chudas el programa, son re originales en ese sentido. Y lo pueden volver como a unos pibes que conozco de pasar la onda. ¿Cómo? Como unos pibes que conozco de pasar la onda. También, también, son re originales esos pibes también. Dicen que son unos genios, pero bueno, los Radio Chudas también son unos genios. Ellos hacen su programa los lunes a partir de las 20 horas en su sintonía digital y nosotros lo retransmitimos los viernes desde las 21 horas. El sábado mismo te invitamos a que escuches Mundo Bullicio, que no te distraigan, el programa del Tony Ríos, programa que arrancó aquí en esta radioestación y que nosotros retransmitimos los miércoles a partir de las 21 horas. No me quiero olvidar, no me quiero olvidar que el martes tenemos Ciclola. Vuelve una nueva Ciclola en vivo. Desde qué Maquena. Lindo, qué lindo. El martes vamos a estar subiendo los otros videos que nos quedaron de la Ciclola anterior como para promocionar, para contarles un poquitito en las palabras justamente de los músicos. Ya se pueden encontrar el video de Manuel Palá contándonos el post-Ciclola y también se puede encontrar el video de Satélite Kingston que nos estuvimos charlando con los chicos una vez que terminó el show. Para esta semana nos queda subir lo que fueron los videos de Kadam, que estuvimos también entrevistando a los chicos, y también de Buenos Aires Antisocial Club, que es la Ciclola que transmitimos el martes anterior, es decir, el 26 de mayo justamente. Este martes hay una nueva Ciclola, vamos a estar allí en vivo y en directo una vez más desde lo que es Maquena Club, en un ciclo que realmente nos apasiona. Muy lindo ciclo, muchas bandas en vivo para escuchar, para entretenerte, para disfrutarte, para pasar un martes que no haces una chota en tu casa. Exactamente, o podés irte ahí a Maquena a pasarla de fiesta. También te damos la opción de que lo escuches en vivo y en directo. Nos estamos yendo, les vamos a estar subiendo data, obviamente, sobre lo que es la próxima Ciclola dentro de muy poquitito, así que esténse atentos a las redes sociales. Ha estado en las coberturas, hoy más que nunca, la señorita Yanina Mazzarella le habla al público de Pasa la Onda. Bueno, nada, un beso a todos, nos estamos viendo las demás coberturas. Lo vas a saludar a él también, ¿no? Sí. Sí, lo pensaba hacer, ahí está. Dieguito, te puedes acercar también, te vamos a saludar a vos también, ya que lo dijo Yanni. Yo lo pensaba hacer igual, negro, no es que no te iba a saludar, pero bueno, ella se adelanta. Yo sabía eso. Sabía. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿la pasaste bien? La pasé genial, gracias por la invitación, gracias por la cobertura, por toda la buena onda. Gracias total. Tal cual, pasa la onda. Pasa la onda, bueno. Para que no te olvides, queremos mandarle un saludo a los chicos de Esencia Vudú que van a estar tocando en la Ciclola. Exactamente, los estaremos transmitiendo cuando sea el momento a los chicos de Aparte le mandó Esencia, para que no te olvides. Vudú, sí, no. Se lo mandó al frente de una. Yo me olvidé, nos olvidamos todos. Bueno, en la producción, en el minuto a minuto ahí de Twitter, rompiéndole las cabezas a la gente. Y en los videos también, ¿no? Ha estado la señorita Melissa Iliarraga. Bueno, nada, un saludo gigante. Hasta el martes. Hasta el martes, ahí está. ¿La pasaste bien? Muy bien, como siempre. Bien, qué bien de esta chica. Habla poco, tiene el Twitter incluido. Aparte, no, le tienen miedo al micrófono, después se habla todo la piba, ¿viste? Habla en 140 caracteres, ¿viste? Twitter es lo tuyo. El Twitter es lo. Encontrate tu hogar. Olvídate. No te dice más palabras. Bueno, en las redes sociales también está la señorita Nano Wagi y en las fotos, obviamente, también. Sí, vamos a estar subiendo las fotos a la página y al Face. Y tengo saludos. ¡Qué grande! Hubo gente del otro lado. Sí. Bueno, Sole Prado, Sebastián Valegiani, Maxi Tanans, Tavo Peña, a los chicos que a los fotógrafos que colaboran con nosotros. Muchas gracias, gente. Fede Clos y Tamara Noli. Exacto, un gran abrazo a ambos. La verdad que si no fuera por ellos, ¿qué haríamos? No, no tendríamos imágenes. Tendríamos las tuyas, nada más, que son un montón. Y claro, pero a veces yo no puedo. Nos salvan. Sos una persona sola. Claro. Y bueno, y un saludo especial a Damián de la Plata. Le mandamos un gran saludo también a Damián. Bueno, muchas gracias a vos también, Era. Bueno, gracias a vos. ¿Pasaste bien? Genial, como siempre. Qué bien las tenemos ahí dentro, boludo. Estamos como locos, Nacho. Bien, bien, está bien. Ni una menos. Me olvidé del ni una menos. Funcionó bien la mentira, ni una menos. Estuvo bien, las convencimos. No, bueno, más allá de eso. No hace falta ni que me pronuncie, gente, sobre eso. Creo que. ¿Ves que acá me tratan de explotador? Bueno, esto joda, gente. No es la realidad, ¿eh? No les estamos atando, no le estamos pegando, nada. No más de dos golpes por día, lo juro. Comen una vez por día, está bien, boludo, está bien. O sea, estamos dentro de todo bien. Bueno, gente, comés una vez, ya está. Ya está, una ducha. Hay gente que no come ni una vez. Una ducha por semana. Ya está. Una me alcanza. Está bien, Corona, ¿cómo estamos? Bueno, gente, nos retiramos. Se acaba el capítulo 228. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Mientras Yanni sigue hablando. ¡Yanni! ¡Ya pasó, Yanni! Así que nos vamos, nos vamos. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción de este programa. A mi lado de las teclas y en la co-conducción, señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. Nos reencontramos el martes en una nueva ciclota. Cristian, ¿algo más para decir? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por estar, ¿eh? Gracias a todos. Un besito en el upite. No, un besito no. Una palmadita en el upite. Nos vemos el martes, gente, allí en la ciclola. Y si no, nos escuchamos. Nos vamos con música. Suena los Red Hot Chili Peppers haciendo Can't Stop. Capítulo 128 es historia. Nos vimos. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.